¿Qué tal? Buenas noches. Estamos empezando esta transmisión en directo en este Hangout con lo que vendría siendo una parte interesante de los experimentos que estamos haciendo. Pero antes de explicarles de qué se trata, saludo a mi compañero del otro lado de la línea, al buen Román Rangel. ¿Cómo estás, Román? Sí, muy bien. ¿Cómo estás, Dan? Pues aquí estamos tratando de innovar dentro de lo que viene siendo... Bueno, en realidad no estamos innovando, yo estoy copiando ideas, pero con eso que ahora todo mundo que hace videoblogs dice que hace cosas nuevas, pues yo digo que también, ¿no? Pero en México, ¿quién más lo hace, no? Pues es lo bueno. Exactamente. Pero bueno, a todos los que nos están viendo, ahorita estamos... tenemos una persona que nos estaba viendo, pero ya no. Estamos pasando ahora sí los enlaces tanto vía Facebook como vía Twitter, para que nos sigan en YouTube. De cualquier manera, esto lo podrán consultar en video después, tanto en YouTube como en las versiones descargables. Pero antes de eso, vamos a explicarles qué es lo que vamos a hacer, por qué lo estamos haciendo y como para qué les sirve. Pero antes de eso, bueno, esto básicamente es un audio de comentario. En alguna ocasión ya grabamos uno con el estreno de la segunda temporada de Hannibal y ahora lo hacemos con algo un poquito más complejo, que es Nymphomaniac, el primer volumen. Y para esto, bueno, me está acompañando precisamente Román. Y Román, coméntanos de qué trata esta película, por qué llama la atención. Pues yo creo que lo primero que llama la atención es que es la película, digo, dos películas, como se quiera ver, de Lars von Trier, este director que siempre causa controversia cada vez que saca una película. Y en esta ocasión, pues tenemos la historia que, como bien lo dice el título, ¿no? Es de una ninfomaníaca, se puede decir, y y pues digo, desde que la anunció von Trier que la iba a filmar con sexo muy explícito y que sus actores iban a mostrar todo, y ya desde ahí causó controversia. Creo que la anunció desde su fiasco en Cannes, y creo que fue así de todo el mundo quería verla, ¿no? Por el morbo. La anunció que iba a ser una película de 5 horas y media, que iba a ser muy explícita, que iba a tener actores famosos mostrando todo, y ahora que la veamos, pues creo que en esta ocasión nada más vamos a hablar del volumen 1. Pero vamos a ver que sí, pues es muy explícita en muchas cosas, pero no es tampoco lo que uno esperaría, ¿no? Exactamente, como que se generaron muchas expectativas y al final fue algo mucho más suave de lo que pudo haberse logrado. Pero bueno, les mencionamos que si nos quieren dejar algunos comentarios, de fondo ya se escucha creo que un perro que nos está empezando a dejar comentarios. Pueden hacerlo vía Twitter, tanto al buen... Román, cuya dirección es en Twitter es rom-0918, o a mí, que estoy como Dan Campos también en Twitter. Entonces, pues estaremos también ahí respondiendo, mandando saludos a las personas que nos vean. Y bueno, lo que vamos a grabar después va a estar disponible en video, también va a estar disponible el audio, para que ahora que se estrena lo que viene siendo la película que va a estar en el foro de la Cineteca, si ustedes quieren que les arruinemos la experiencia, pues se pueden llevar el archivo y cuando empiece la película le dan play y van a escucharnos a nosotros a la par. Vamos a estar comentando lo que vemos en las películas y de repente pues vamos a estar mostrando uno que otro momento. No vamos a proyectar la película, aclaramos de una vez, sino que esto pues nada más es para que los acompañe. Es como el track de comentario que tienen los DVDs o los Blu-rays. Pero bueno, yo creo que estamos a punto de empezar. Por mi parte ya estamos listos. A partir de que demos como quien dice el arranque, pues nosotros empezamos a ver la película y la comentamos. ¿Tú estás allá ya listo para que empecemos, Román? Listísimo. Ok, bueno, pues voy a compartir nada más como que el cue del título de la pantalla. Y esto desde luego no es piratería, esto es únicamente promoción para que la vayan a ver después en cine. Y empezamos en 3, 2, 1... Y bueno, Nymphomaniac, ¿por qué se dividió en dos volúmenes? Pues yo creo que en ningún lado iban a transmitir la película en su versión original de 5 horas y media, ¿no? Y de hecho la película, esta película que estamos viendo no es la película, digamos, el Director's Cut, sino es una película editada, no sé si von Trier la pruebe, pero la editaron básicamente para el mercado estadounidense, me parece. Dicen que la versión original va a hacer rondas en diversos festivales, no sé si va a estar también en Cannes de este año. De hecho, sí, creo que arranca en Cannes, Sí, va a estar la edición así como The Whole Bloody Affair. Exactamente, como lo hizo Tarantino con Kill Bill volumen 1 y 2, la edición de Cannes tal cual va a ser. Y pues lo que vamos a ver, básicamente lo que he leído yo, según tengo entendido, es que sí, la película original es más larga, pero no afecta en cuanto a la historia, sino que lo que afecta es básicamente que las escenas son más explícitas. Pero como ya nos anunciaron desde hace mucho, son dobles y pues los que quieren ver así como a Shia LaBeouf o Charlotte Gainsbourg o Uma Thurman desnudos, pues se van a llevar una decepción porque no son ellos. Así que, pues, no, hombre, todos morimos de ganas por ver a este a Shia LaBeouf desnudo. A ver, una duda. Yo hasta ahorita estoy viendo pura imagen en negro. Bueno, tenemos efectos de sonido. Es lo mismo contigo, ¿verdad? Es lo mismo. Así empieza. Así es como todo en negro. Así es como el inicio. Y este, me parece que la primera escena es en el callejón, ¿no? Exacto. Ah, bingo. Ya, finalmente aquí estamos viendo lo que es el callejón. Tenemos un callejón con algo como de nieve. Me imagino que es frío en las calles abandonadas de... ¿En qué país está ambientado esto? No me acuerdo. ¿Lo mencionan? ¿No es así como una ciudad genérica y o si realmente hay una nacionalidad? No recuerdo tampoco, ¿eh? No, sí, ha de ser genérica y bueno, me imagino que en el norte del continente. Estamos viendo ahorita un chorrito de agua que corre una pared, ¿verdad? Sí, muy este, muy poético la imagen, sí. Es el simbolismo, ¿qué es lo que nos está tratando de compartir Larcy cuando vemos los rincones sucios de esta ciudad genérica número 38? Que cabe mencionar que escogimos esta película también porque el simbolismo es hasta cierto punto risible, digamos que a mí es lo que me entretiene mucho de esta película, que es así como, básicamente toda la película es un debate entre dos personajes que representan a Lars von Trier, que es la mujer con su historia acá sexual y el hombre que quiere intelectualizar todo, ¿no? Y vamos a verlo después, pero ahorita es así como desolación, ¿no? Como caen las gotas de agua y vamos a ver a la mujer abandonada y golpeada en el callejón, o sea, es así como, te atrapa, ¿no? O sea, te atrapa ahorita, ¿no? Que de hecho, tú mencionabas que el personaje que interpreta Charlotte es este Joe, Joey, creo que más bien se pronuncia, era como una especie de del mismo Lars von Trier, ¿no? Sí, yo lo que estaba viendo, bueno, yo tenía así como críticas encontradas cuando mencioné esa teoría que yo siempre veo, yo he visto varias películas de Lars von Trier, no me confieso así como un experto, no he visto todas, he visto solo las principales, pero el patrón que yo siempre veo repetido en estas películas es que hay una protagonista que siempre tiene que sufrir, y yo creo que la protagonista es como el vehículo de todas las fobias de Lars von Trier, ¿no? Todos sus traumas que tiene psicológicos. Creo que no hay mejor película para eso que Anticristo, también con Charlotte Gainsbourg, donde creo que me parece que él estaba en un periodo muy oscuro en su vida, que lo dijo en una entrevista, que él estaba, no sé si, ya me estoy inventando, ¿no?, que tiene tendencias suicidas, pero en esa película se ve así como que todas sus ideas las canaliza a través de esta mujer. Y yo de repente he mencionado la palabra misógino, ¿no? Yo siento que su cine presenta personajes, y lo que sí le admiro a Lars von Trier es que siempre saca actuaciones estupendas de sus actrices que lo entregan todo para el papel, pero al final tiene que haber una tragedia, ¿no? Y muchas veces la tragedia se siente forzada, porque viene, especialmente en esta película, digo, no vamos a arruinar el final porque nos faltan muchas horas para ver el final, pero muchas veces yo siento que es así como, vamos a meterle una tragedia, ¿no? Y eso se ve desde la de Breaking the Waves, se ve eso, este, en la de Dancer in the Dark, con Björk, en Dogville, puta, el final de Dogville, muy memorable. O sea, todas estas películas representan como una especie de telenovela, pero muy, muy hacia, vamos a torturar psicológicamente o físicamente en muchos casos a sus protagonistas, ¿no? Y yo creo que esta no es la excepción a esta película. Exacto, y cabe mencionar que, bueno, ahorita ya vimos al personaje de Peter Sarsgaard, estaba creo que comprando su botellita de alcohol, ¿no?, su anforita, si no me falla la vista. Sí. Perdón, de Stellan Skarsgård, ya le ando cambiando yo el nombre, su personaje es el de Seligman, y aquí estamos viendo ya finalmente a la actriz Charlotte, el personaje de Joey, tirada en media calle, que es encontrada por esta alma caritativa, queremos creer. En lo que vemos que explora este cuate, ya le dice, hola, ¿cómo estás?, y esta chava está muerta. ¡No! ¡Está viva! ¡Está viva! Este, es curioso porque este Lars von Trier ha manejado varias de sus películas en trilogías. Tuvo la trilogía de Europa y esta última es la trilogía de la depresión, que inicia con lo que tú estabas mencionando, que es la película de... ¡Ay! La de Chaos Reign, la que dijiste ahorita. Anticristo. Anticristo, claro. Sigue con Melancolía y termina precisamente con esta. Esperemos que ya sea la última. Y como bien mencionabas, en una entrevista precisamente sobre Anticristo que yo escuché de The Guardian, del podcast de cine de The Guardian, él mencionaba que estaba casi al borde del suicidio y era una onda catársica, o sea, lo escuchabas y te deprimías nada más de escuchar la voz de Lars von Trier, ¿eh? Sí, claro, este, y se ve viendo la película, que realmente es una película extremadamente pesimista y oscura, o sea, la película es este... si lo queremos ver, es existencialista, pero yo de hecho el final es de esos head scratchers, ¿no? Así que digo, ¿qué? ¿Qué pasó? No lo entendí. Pero bueno. Y de hecho esta película lo que tiene es que no es tan oscura como Anticristo. Hay pasajes hasta, se puede decir, de humor. O sea, digo, ahorita pues sí empieza muy oscura, pero cuando a mí lo que me gusta de esta película es que básicamente Charlotte Gainsbourg es la que está narrando, pero vemos todo el personaje que es por Stacy Martin, que es su versión joven, y en los flashbacks se ve, y realmente yo estaba leyendo críticas así de, entre el volumen 1 y el volumen 2, porque en el volumen 1 la versión joven de Joe es como la protagonista, y parecen personajes totalmente distintos entre las actrices, hasta su manera de ser, no solo porque no se parecen físicamente, sino de que yo siento que son personajes totalmente distintos, ¿no? Como que el personaje cuando ella es joven, digamos que hasta vemos pasajes de mucho humor, o sea, detrás de sus sexoaventuras, y ya en la 2, cuando realmente la historia se torna muy oscura y ya la vemos, ella hasta en los flashbacks en su versión de adulta, digamos que agarra otro tono la película, y creo que también he leído muchas críticas en contraste del volumen 1 al volumen 2, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya tuvimos al buen yo le llamaré como doctor o psicólogo, que ahorita, retomando lo que mencionabas, para mí más bien Larcy, el tío Larcy, como yo le digo, es más bien el personaje de Seligman, porque o es la parte que él le hubiera encantado escuchar, como que la figura paterna ausente, y sí se justifica con el personaje de Joy, en el sentido de que hay unos diálogos que me gustaron que en teoría justifican la obra, donde dice, pues es mi historia, ¿no? O sea, déjamela que yo la cuente como yo quiero y tú no te trates de inventar tu interpretación. Ahí tiene esa especie como de justificación. Y bueno, lo que estamos viendo ahorita es que se la llevó a su casa. A ver, señoritas, ustedes, ¿qué es lo que pasaría si ustedes las golpearon, las dejan en la calle tirada, llega un extraño y les dice, pues vente a mi casa? ¿Se irían con él así de buenas a primeras? Pues si es Stellan Skarsgård, menos, ¿no? Pero ¿sabes qué me gusta pensar? Estaba viendo la de Thor 2. Ajá. Y no ves que hay una secuencia donde está Kat Dennings, está viendo la tele y aparece Stellan Skarsgård corriendo desnudo. Sí, yo, sí. Yo siento que pasó del set de esta película a ser Thor 2, no sé por qué. Bueno, aquí estamos teniendo el flashback donde está platicando de un libro bien bonito que amó. Y en ese libro estaba Isaac, y el libro se llamaba The Complete Angler. Ah, sí, de Isaac Newton, ¿no? Es un tratado de matemática, no. It was like a Bible of Romantic Nature. Que precisamente esto es lo que le va a dar nombre al primer capítulo, si no me falla la memoria. Aquí es donde encuentra como una especie de paralelo entre la pesca y las aventuras sexuales, ¿no? De esta chava, ¿no? Exacto, de hecho le está contando, ah, y aquí está, entonces déjame a mí contar la historia, aquí es donde está como que, estate quieto, ¿quién está platicando? ¿Yo que estoy aquí o tú que estás tratando de analizarme? Y es una especie de, ahí yo lo veo como Larcy tratando de justificarse y olvídense de mis interpretaciones, yo ya estoy por encima, y empieza el primer capítulo de Complete Anger. ¿Y qué nos está diciendo ella? Ah, su gran descubrimiento. ¿Qué es lo que acaba de descubrir? ¿Qué vemos en pantalla de aquel lado, Román? Yo estamos viendo que creo que tú estás un poquito como unos segundos a más adelante es The Complete Angler, sí, ya. Sí, okay. Estamos viendo a ella, ¿qué edad tiene en esta secuencia? ¿Tiene como 3 años? Empieza a 4 años. 6 años. No, ya está más grande. Creo que sí son como 6, 7 años, tal vez. Digamos que descubre que es una niña bastante precoz y pues nos da la idea de que, pues digamos que esta enfermedad, vaya si la queremos llamar así, pues empezó desde una edad bastante temprana, ¿no? Exacto. Yeah. Aquí ya salió creo que su papá. Me voy a pausar poquitito porque creo que me adelanté. ¿Quién es su papá? Sensacional actor. Ah, ese actor buenísimo, Christian Slater, que ya tenía rato que no lo veía desde producciones de U-Ball como Alone in the Dark, sí. Y fíjate que él es un caso muy desafortunado el de él, porque es muy buen actor, pero lo último que estuvo participando en una serie que se llamaba Breaking In, comedia estadounidense, que a mí me gustaba, pero es de esas donde dices, el proyecto es bueno, pero como la televisora no lo supo programar, no tenía nada de audiencia y pues lo cancelaron esa serie, entonces se quedó sin chamba y tuvo que ir a prestar sus servicios, ¿no? Con el tío Larcy. El tío Larcy, sí. ¿Qué te parece a ti el formato de los capítulos? Que es como algo que repiten mucho también, ¿no? Creo que en no sé si fue desde Dogville o ya antes había usado eso de capítulo. Generalmente son como por película, como 5 capítulos, ¿no? En este caso pues son más por los 2 volúmenes, pero ¿a ti qué te parece eso de que esté dividido así por capítulos? Depende del manejo. Por ejemplo, en Melancolía me molestó. En Dogville se me hizo acertado. Aquí hay capítulos que son muy cortos. De hecho, originalmente a mí me interesaba que hubiéramos hecho la división de esto por capítulos que fueran como de 20 minutos, basándonos en los capítulos de la película. Pero pues ya pensando en términos prácticos, si queremos que esto sea como que el commentary track, pues ni modo que la gente se lleve sus 8 archivos de audio para escucharlos mientras ve la película. No es muy incómodo. Claro. Pero te digo, aquí se me hace como que hit and miss. En el segundo volumen se me hicieron como que tengo que capitular porque tengo que capitular. Las divisiones no necesitaban ser tan obvias. Aquí en el primer volumen, que es el que estamos viendo, sí me gusta. Aquí ya vemos cómo regresa después del flashback donde le explica cómo era de chavita, cómo fue muy precoz y cómo descubrió su vagina. Y está el discurso del pecado y la religión, ¿no? ¿Qué es lo que les está comentando? Ah, no entiendo el auto-odio. Ah, eso es lo que yo te decía. No entenderías. Es el sermón que tiene la chica con el doctor, como yo le digo. Sé que no es doctor, pero se me figura como el psicólogo del barato, ¿no? De los traumas. Es Larcy, ¿no? Pues claro, es. Déjame buscar subtítulos para esta película, porque como tú estás leyendo los subtítulos, me imagino, ¿verdad? Exactamente, para facilitar esto, y bueno, en lo que los encuentras, yo comento, vemos a la chica que está muy jovencita, voy a compartir un poco la pantalla, aprovechando, hay nada más unos cuantos segundos, y vemos cómo está investigando acerca de su sexualidad, ¿no? Y Kristen Slater hace, parte de su personaje es muy interesante, porque lo tiene muy relacionado con ahora sí que con la flora, él está muy relacionado con los árboles, con las hojas, y es parte de lo que le quiere transmitir a su hija, es como la esencia de la vida que él capta, ¿no? Y bueno, ahí estamos viendo bonitos panoramas y nos dice, sí, a mi papá le gustaban las hojas y consideraban que eran parte de los buenos modales. Cuando que la ceniza era creada, él dejó que los demás árboles se pusieran celosos. Órale, estamos viendo una historia romántica entre árboles. No, no me había percatado de eso la primera vez que la vi. Y fíjate que este Slater se me hizo un personaje muy bueno. Y es curioso, ¿te acuerdas que para la promoción de esta película se lanzaron, qué fueron, como 10 pósters, 12 pósters, uno con cada uno de los actores, ¿no? Ah, con sus caras de all faces, ¿no? Así sus orgasmos, creo, ¿no? Exactamente. Eso me pareció muy interesante que en qué parte fue donde los críticos hicieron lo mismo. No me acuerdo, fue en Europa porque creo que querían hacerlo también aquí en México y desde luego que decía Díez Martínez, a quien le mandamos un saludo, que él claro que no le iba a entrar a eso. Nosotros queríamos ver a alguna de las compañeras guapas de la crítica, pero creo que no les llegaron tampoco al precio. Hubiéramos hecho ahí una cooperacha, ¿no? Hubiera estado bien, ¿eh? Yo sí hubiera pagado. Pero bueno, seguimos aquí con las anécdotas de árboles, ¿no? Sí, más árboles. ¿Qué simbolismo tenían las hojas o qué le captas además de la historia del padre? Pues yo de las hojas, no sé, yo quiero entender que es como su padre era muy bondadoso, un santo, ¿no? Que así como que la pureza de la naturaleza, ¿no? Me imagino que es, no sé si es el simbolismo para. Su padre básicamente era perfecto, ¿no? Era me imagino, creo que es el personaje masculino el único que es un rol positivo en toda la película, ¿no? Es curioso, eso se podría considerar incluso un poco machista, sobre todo porque Lars no se ha caracterizado por ser machista, o sea, sí pone a sufrir a sus personajes, pero la mayoría de sus personajes femeninos son fuertes. Ah, Sí. ya. Aquí ya nos estuvo hablando acerca de lo que son las ninfas, ¿no? Y regresamos al flashback. Alguien tenía buenas manos. ¿Quién tenía buenas manos? Le gustaba por sus manos. Ah, creo que el chavo que le gustaba al principio. Fíjate que aquí en la primera descripción de su iniciación sexual, a mí me gusta mucho lo que hace con la representación o las analogías. No sé si lo pueda mostrar bueno, aparte de cuestiones de derechos, creo que esta parte no era tan explícita, ¿o sí? Me parece que no tanto, ¿eh? Ok, bueno, si veo algo que no macha, ahí trataré de. Este es un programa para toda la familia, ¿verdad? Tampoco podemos usar así lenguaje altisonante ni nada, En realidad vale madre. Sí, luego, luego. Y aquí básicamente la chica le pide al camarada que le quite su virginidad. aquí vemos al buen Shia LaBeouf, que ya no es famoso desde que usó así la bolsa en la cabeza, ¿te acuerdas? En la alfombra roja. Ah, exacto, que él era un artista, eso era como que un montaje, ¿no? De su arte. Sí, es muy curioso porque es así como. Creo que fue después de que hizo Transformer, donde dijo: yo ya no voy a hacer cine de Hollywood, ya voy a trabajar con puro acá autor y cine de arte, ¿no? O sea, creo que también hizo un video musical donde aparecía desnudo, creo que para. ¿Qué banda fue? Ay, se me fue el nombre. Hijo, No no recuerdo ahorita, sabía, pero. no, no sabía que hizo salió desnudo, nomás es porque sí. En un video musical acá artístico de Sigur Rós, hizo un video para Sigur Rós y fue en su faceta de soy un artista y después también llegó su fiasco donde se fusiló, no sé qué. ¿Cómo estuvo Ah, esa historia donde se fusiló su? ahorita averiguo el dato bien concreto. Bueno, nada más para mencionar un poquito de la película, ya va a empezar la primera relación sexual de esta chava. Se acaba de quitar los chones. Este Sí. cuate, el que está interpretando al buen Shia, pues está tratando de estimularse. Al parecer la chava no le excitó. Y se le queda viendo, ella está acostada sobre la cama, mientras este está. Ah, finalmente como que. Ah. Le metió uno, y aparece el número uno en pantalla, se la metió por segunda ocasión, por número tres, por la tercera ocasión. Eso es parte de lo que me gustó, al menos en esta escena, porque era muy gráfico. Y luego dice, sí, me volteó como un costal de papas, y vemos un costal de papas cómo lo voltea, ¿no? Después de ver el costal, pues pasamos a la segunda parte de la relación, donde tiene otra penetración. Otras dos penetraciones, mientras vemos como si fueran matemáticas, que de hecho es uno de los referentes más particulares que tiene esta película. Después se mete con la secuencia de Fibonacci. ¿O era de Sí. Fabirucci? No me acuerdo. Aquí es donde demuestra un poco de humor, ¿no? La película, que creo que es algo raro para una película de Lars von Trier, porque creo que es muy, digamos, como dicen los gringos, muy tongue in cheek, ¿no? Esta del 3 y el 5, ¿no? Que vemos en pantalla también representado literal, ¿no? Como números. Y me reí, ¿no? Yo cuando vi esto la primera vez dije, mira, está gracioso, no se toma muy en serio, ¿no? O sea, está como, de alguna forma siento que como cuenta Joey la historia es así como que se está divirtiendo, ¿no? Al menos en esta parte, ¿no? En este capítulo, ¿no? El 3 más 5, ¿no? Y también vemos que en este capítulo el personaje de Shia LaBeouf, no recuerdo su nombre en la película. Digamos que cuando lo conoces es una persona muy distinta cuando lo vuelva a conocer después, ¿no? Pero eso todavía falta, ¿no? Pues ahorita es como un chavo, pues no sé si está en un taller, no sé, pero es como su primer encuentro sexual, ¿no? Y no lo volvemos a ver hasta después. Pero aquí es donde supuestamente pierde su virginidad, como ya habías mencionado. Y bueno, recordando, es el personaje de Jerome, el que interpreta este Ah, chico. Jerome. Y hablando ya de la anécdota, es que este Shia LaBeouf tuvo. El cuate es un máster del fusil, o bueno, tal vez no un máster porque lo han cachado ya en varias ocasiones. Aunque yo ahí tengo mi duda, porque de su generación, yo comparaba un chorro. Uy, estamos viendo chichis, perdón, estaba viendo una chava y están haciendo la referencia de la etapa. Ya pasamos del despertar sexual y tenemos ya la adolescencia, ¿no? Sí, te digo que tú la estás viendo un poquito adelantada. Yo estoy apenas. Hablo de los números de Fibonacci y apenas voy a entrar con los dos chavos. Esta es mi secuencia favorita en toda la película, el del Ajá. tren. Esta es la que más me gusta. La del tren. Sí, están recorriendo. ¿Están en los pasillos o voy muy adelantado? No, apenas estoy viendo que apenas está entrando la amiga y ya le dice la. Rompen el puerquito este, sacan el dinero. Ahí voy yo apenas. Ok, me avisas cuando entren a lo que viene siendo el camarote, ¿no? Para que estemos más o menos sincronizados, porque si sí voy un poco adelantado. Y mientras Aquí está en tanto, el tren. Aquí apenas está entrando lo del tren. ok, sí, no, voy bastante adelantado entonces. Bueno, nada más mencionando un poquito de lo de Shia, que es lo que decíamos. El cuate pasó, porque él se fusiló de una historia de un cómic, lo hizo para un cortometraje, y lo único que necesitaba era dar crédito para el autor del cómic original, cosa que no hizo, como que creyendo que nadie se iba a dar cuenta, y pues obviamente lo cacharon, y después dio una disculpa, que la disculpa que dio también era un texto que era fusilado, ¿no? Sí, exactamente, que fue bastante meta, ¿no? Así como que hasta la disculpa fue un fusil, ¿no? Exactamente. Y fue muy divertido, ¿no? A mí me pareció muy divertido que el hombre ni siquiera pudo haber escrito una disculpa, ¿no? Fue... Es de este Daniel Clowes, ¿no? De este escritor, ¿no? Que se había fusilado originalmente, ¿no? O miento. No, creo que sí es él, ¿eh? Sí, que y ya después fue que toda esta controversia, porque yo entre comillas controversia, se me hace bastante ridículo, fue ya que cuando fue la premier de Nymphomaniac, no sé si fue en Europa o en Estados Unidos, no recuerdo. Fue Merlin, que también Larcy usó su playera que decía persona non grata, ¿no? Del Festival de Cannes, ¿no? Sí, me acuerdo. Sí, que todos queremos una playera así, ¿no? Pero del de Morelia, del de Guadalajara, de todos. Que si la consigues, yo la compro, ¿eh? Definitivamente. Pero, sí, ¿no? Y aquí, pues, Shia famosamente dijo, pues, voy a salir con una bolsa en la cabeza que diga, ya no soy famoso, ¿no? Y, y creo que también durante la conferencia, ¿no? Se salió, ¿no? Básicamente, creo que contestó una pregunta o no contestó ninguna, ya no supe y se fue. Y ahí los dejó. Pero, y a lo que iba originalmente, tengo mi duda si en realidad era algo inconsciente y lo cacharon, o era algo planeado, ya que con sus respectivas distancias lo ubico como lo que hizo Joaquín Phoenix durante una época, que bueno, Joaquín Phoenix, mi respeto es como actor, pero pasó su etapa de donde se veía bien virado, ¿no? El cuate, que llegaba a las entrevistas como en personaje y no respondía en los programas de Estados Unidos ninguna pregunta. Es cuando traía la barba, que también estaba participando en qué película, la de I Am Here, creo. Él era uno de los personajes. Me parece que él estaba haciendo una película para James Gray en ese tiempo, que era la de Two Lovers, cuando empezó todo su ridiculez. Y pues al principio, según juraban y perjuraban, que era real, ¿no? Que quería ser un rapero y que toda esta pose como catatónica era real, y al final resultó que fue una broma para él y Casey Affleck, ¿no? Que creo que es su cuñado en la vida real, ¿no? Y armaron pseudo documental o mockumentary más bien. Bastante absurdo, digo, yo lo vi y creo que no causa risa a nadie más que a ellos dos. Así que sí, fue todo así como... Lo de Shia yo creo que es distinto, ¿no? Porque, bueno, para empezar, Shia no es ni la mitad de actor que Joaquín Phoenix, ¿no? Digo, no sé si hay alguien allá afuera que sea fan de Shia LaBeouf. Yo creo que nadie. Pero, curiosamente, si lo comparábamos con otro actor de su generación, que es Joseph Gordon-Levitt, en teoría los dos estaban muy parejos, solo que uno supo seleccionar sus películas y el otro supo seleccionar el dinero. Sí, básicamente sí. Y bueno, en pantalla, ¿qué es lo que estás viendo tú para ver si ya vamos más parejos? Estoy viendo, bueno, no hablamos de la secuencia. En esta secuencia básicamente yo y su amiga hacen como una apuesta para ganar unos dulces, y básicamente es con cuántas personas, cuántos hombres pueden tener más relaciones sexuales, ¿no? Se supone que esta es la idea de esta secuencia, ¿no? Y es divertida, ¿no? Pues porque ahorita el personaje de Stella Skarsgård le está encontrando el paralelo con la pesca, ¿no? En eso estoy yo ahorita. Excelente, creo que llevamos parejos. Están en la casa y le dice que los... ¿Qué? ¿Que los pescados van por comida? ¿Cuando van por manada o algo así? Exacto, sí, eso lo está diciendo. Y pues ahorita van a encontrar un hombre que al parecer es como un señor casado que es como... la presa, ¿no? Así como que no se deja seducir, ¿no? Y aquí es cuando yo ya sé, pues lo seduce y logra tener relación sexual y por eso ya gana los dulces. Digo, nos faltan unas cuantas escenas para eso. Pero me pareció interesante porque yo en esta película, cuando veo todas las secuencias donde Stellan Skarsgård está hablando así como tratando de racionalizar todo, es cuando digo, ay, Larcy, no puedes hacer una historia de una ninfomaníaca sin que tengas que hacerla una película de arte, ¿no? Con A mayúscula, ¿no? Tiene que ser, sí, vean los paralelos entre la sexualidad y mi... Pero tengo mucho que hablar sobre religión, sobre pesca, sobre matemáticas, o sea, eso es a mí lo que... Sus películas normalmente, si yo sé lo que siempre critico, siempre que estoy hablando con alguien que es fan de Larcy, ¿no? Y así como que yo digo, Lars siempre se pone entre sus personajes en todas las películas. Y yo creo que es un muy, muy buen director en muchos sentidos, pero en otros, él no puede dejar que sus personajes respiren. Siempre tienen que ser el vehículo para sus ideas, y ahí es cuando a mí me molesta, ¿no? Así, porque digo, los personajes son muy buenos, hasta en esta película. O sea, el personaje de Joe se me hace un personaje muy interesante, y más como la. Creo que esta actriz no la había. ¿Tú ya la habías visto en alguna película? Esta Stacy Martin, me No, parece. no, es la primera que la veo. Y me parece que es un muy buen trabajo. Igual es un rol, pues, que pide que salga desnuda por gran parte, pero me parece que entrega una muy buena actuación. Y de sus especialmente de sus actrices, ¿no? Saca muy buenas actuaciones, pero siempre al final tiene que salir Larcy con sus ideas como medio pseudointelectuales para justificar un poquito, ¿no? Lo que vimos. Pero, ¿qué tanto será eso y qué tanto, o sea, qué tanto es broma y qué tanto se lo toma en serio? Porque, alejándome un poquito, la verdad, Ninfomanía me gustó más de lo que creí, no me disgustó, yo creí que iba a ser así como que un churrazo, creí que lo iba a despedazar, sobre todo ahorita que estamos viendo, bueno, yo estoy viendo una secuencia donde hace una comparación con los hamsters, Sí. y ya tenemos la connotación sexual de los hamsters y cómo es su comportamiento y cómo es una actitud social únicamente, la sexualización de los mismos no es intencional. Y aquí tenemos a una chica que es la amiga de Joey, con dos tipos, ¿no? Sí. Y precisamente, sí, necesito que me acompañen a sonarme la nariz, pues más bien es para que se le estén, bingo, sexo, ya me decía un camarada, efectivamente. Vemos la cara de fascinación de la chica, pero esta es la Joey joven, creo, ¿no? Exactamente, sí. Ah, bueno, a lo que iba. ¿Qué tanto será en serio o qué tanto se estará tomando en broma y se estará burlando de todos los demás Larcy, así como de que esperan que les dé algo como en mis buenos tiempos? Pues no, o sea, ya me quiero pitorrear de todos los demás. Eso es un buen punto, porque yo no sé si tuviste una película que se llama Epidemia, que él dirigió hace ya bastante tiempo. Y es una película. De nuevo, digo, no soy fan, pero la película es muy meta porque es Lars, como Lars, o sea, él es el director y su guionista tratando de hacer una película. Y la película te muestra la película dentro de la película, que es sobre una epidemia, y de repente lo que está pasando dentro de la película empieza a suceder en la vida real. Y es como muy meta todo, ¿no? Y de alguna forma es un comentario, ¿no? Sobre el proceso de cómo hacer una película y todo. Pero yo creo que también, de cierta forma, Lars von Trier está jugando con la audiencia, ¿no? Y con los críticos, ¿no? Que quizás se toman muy en serio sus películas, pero quizás sí hay algo muy de que él mismo reconoce, ¿no? Que quizás no hay que tomarse muy en serio, ¿no? Lo que está presentando, ¿no? Y de hecho hasta podemos reírnos, ¿no? Que en este caso yo creo que esta de Nymphomaniac no tiene nada de malo, no creo que sea como involuntario la risa, ¿no? Porque no nos estamos riendo, estamos riéndonos de una situación absurda. Pero yo creo que el mismo director la planteó así, ¿no? O sea, no la planteó para que fuera algo serio. Y yo creo que es la película, yo creo que la expectativa original de la película es que fuera un drama muy intenso y todo. Y la película no lo es, ¿no? Yo siento que la película se toma, de hecho, muchas secuencias muy ligeras y con mucho humor. Y es lo que me gusta, ¿no? En ciertos aspectos de la película. De hecho, de las de la trilogía de la depresión, como se les llaman oficialmente, creo que esta es la menos depresiva, porque es como que la salida de ese bloque. Ahorita estamos viendo una secuencia en el tren donde están las dos chicas y bueno, no traen los boletos, pasa la persona a reclamarle los boletos, ¿cómo se llama? Bueno, el guardia. Y pues resulta que uno de los personajes de ahí, un señor de edad más o menos madura, decide pagarle el boleto a la amiga, que es increíblemente mamona, la amiga con la que hace apuesta de a ver quién se acuesta con más personas, y es una actitud muy caprichuda, que eso es como, yo lo veo como Larcy así de, pues voy a hacer lo que se me antoja, relacionándolo con lo que ya mencionábamos de algunos de los diálogos donde dice, pues es que esta es mi historia, o sea, ustedes pueden tener las expectativas, pueden tener la visión de lo que creen que quieren ver, pero a final de cuentas, vale madre, ¿no? O sea, quien está haciendo la película soy yo. Y bueno, regresamos nuevamente a la secuencia donde están en el tren Joey con el transeúnte genérico. Una duda, ¿cómo viste el estilo? Porque en cada capítulo tiene características muy particulares. Bueno, en este estamos relacionado con lo de la pesca, que nos lo está como con un constante refresco. Pero también tenemos una textura en el video que no propiamente trata de simular una onda, ¿qué será? ¿Setentera, ochentera? Sí. Sí, no, no, definitivamente esta secuencia y sabes, si yo lo viera como un cortometraje diría es excelente, ¿no? Porque sí, sí tiene así como un tono hasta no solo visual, sino el tono del capítulo es muy diferente a lo que vamos a ver después, ¿no? Y de hecho, igual, con mucho humor, o sea, yo siento que, nada más porque son bien atractivas las chavas, ¿eh? Si no, yo creo que es como que lo hubieran hecho como en Indiana Jones, que lo saca, que dice no tickets, así debieron haberle dicho a estas chavas, ¿no? Porque pues no traían el boleto. Pero, regresando al capítulo, sí, no, yo creo que es así, me parece que lo que tiene la película es que tiene como ciertos elementos de que cada capítulo está un poco separado entre capítulos, ¿no? En cuanto a estilo. Y yo siento que por eso la película a ratos se siente tediosa, porque tiene capítulos muy buenos como este, pero de repente luego regresa quizás a capítulos que, por ejemplo, vamos a ver después, cuando digo, spoilers, que su papá está muy enfermo, ya se va a morir y todo. Yo siento que es ahí donde la película cansa, ¿no? Porque es de nuevo regresar a algo muy dramático y después vimos algo quizás un poco más ligero, ¿no? Y yo siento que esos cambios de tono donde Lars sí es así como que la película no te sostiene este ritmo que tiene ahorita, ¿no? Que yo hasta ahorita digo, creo que lo que podemos estar de acuerdo es que la película no es aburrida, al menos hasta ahorita lo que hemos visto. O sea, tiene muchas cosas de que podemos hablar, ¿no? Pero luego como que pierde ese ritmo un poco en unos capítulos. ¿O tú qué piensas? Y sí, creo que ahorita le faltan chichis, ¿eh? O sea, honestamente, algunas de las primeras críticas que aparecieron, yo cito mucho The Observer y The Guardian porque es de mis primeras fuentes, como película porno es lo más antierótico que se puede manejar, pero eso fue tal vez la expectativa que se generó por lo mismo que comentaba el tío Larcy, de que voy a usar actrices y voy a tener la sobreimposición digital y van a ver sexo explícito en el corte de 27 horas. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo literalmente una mamada, donde está el personaje de Joey pelando al señor recto de la que pagó el boleto de la amiga. Y pues él desde luego que está objetando, ¿no? Así como que no, no, no, bueno, no, no, no, no pares, vemos aquí su rostro de fascinación. Ya se me fue la idea me desconcentró esta chava, se ve que hacía buenas chambas. Ah, ya me acordé. Sí, como que faltan chichis. En realidad no es una cinta erótica, es un drama con desnudos y con sexo explícito. Y ahorita en la mañana estaba recordando un poco de uno de los autores, ya se está hasta limpiando la boca esta chava. Uno de nuestros autores favoritos mexicanos es el buen Carlos Reigadas, ¿no? Uy, sí, tienes que traerlo a Carlos, el buen Carlos Rodríguez, claro. Lo iba a mencionar por dos cuestiones, porque a Carlos Reigadas creo que fue con la de Batalla en el Cielo, que le mencionaron precisamente de una felación que ocurre al principio de esa película, porque la incluyó, y él decía, pues es que una de las partes más naturales del ser humano es el sexo, y no se ilustra, o sea, puedes ver gente platicando, puedes ver gente comiendo, pero no puedes ver gente follando en la pantalla, y él lo que quiere mostrar es esa parte de la naturaleza humana. Pues Larcy, en cierta medida, como que toma esos elementos, pero en el contexto se infló la película en el sentido de que va a ser sexualmente muy explícita y no se manejan como elementos dentro de toda la historia. O sea, si tenemos una historia de 2 horas, ¿cuánto sexo tiene en realidad explícito este primer volumen? ¿Cuántos minutos serán? Pues, digo, la película dura cerca de 2 horas, yo creo que llegarán como a unos 15, 20 minutos a lo mucho, quizás. Tal vez menos, porque hasta ahorita hemos visto creo que 3 relaciones sexuales, ¿no? Sí. Contando esta de sexo oral nada más. Y bueno, ya pasamos al análisis donde tenemos nuevamente, sí he leído que en algunos lados, cuando el esperma muere o cuando se degenera, tenemos la explicación pseudocientífica con la cual se trata de legitimizar, ¿no?, Larcy dentro de la historia, para que se vea que no es nada más cogedero. Claro, y eso es precisamente, yo creo que lo que Lars sí está bastante consciente de la provocación, porque él le encanta provocar a la gente, ¿no? Yo creo que cuando anunció el proyecto, él le encantó que la gente dijera, Lars von Trier va a hacer una porno de 5 horas, qué chingón, ¿no? Pero él sabía perfectamente que él no estaba haciendo una porno, ¿no? Yo creo que los actores sabían que tampoco estaban haciendo una porno, ¿no? Y de hecho es bien curioso que mencionas esto, porque yo ayer vi a una amiga mutua que tenemos, está Charo. Y estábamos hablando, por ejemplo, de la película de Adele, La vida de Adele. donde la película igual dura 3 horas, una película larga, y es una película que te retrata un amor muy intenso, que creo que todos nos podemos identificar, pero a la vez puedes hablar a una gente y qué se queda la gente con la escena explícita de sexo lésbica. Y lo que, lo, como que llegamos a la conclusión es que digo, una película que de nuevo el director yo creo que es lo mismo, ¿no? Maneja una relación donde todo el mundo tiene sexo, ¿no? Y pues es explícito, pero es algo que sucede de manera muy cotidiana, ¿no? Y pues nos está provocando con algo que todo el mundo hace y que todo el mundo ha visto, ¿no? Y es así, pero realmente es parte de algo más grande, que es de una relación, ¿no? Y yo creo que en esa película, que si es lo único que te quedas, estas dos chavas atractivas teniendo sexo, lo único que te quedas con la película, pues a mí en lo personal se me hace que triste, ¿no? Pues mejor vete a una porno, ¿no? Vete a YouPorn, ¿no? O a UGIS o lo que sea. Pero aquí en Nymphomaniac, de nuevo, es creo que un drama, como bien mencionas, y nada, tiene como esos momentos sexuales más no eróticos, porque la película de cierta forma hasta te muestra los actos sexuales bastante desagradables, ¿no? En lugares desagradables, lugares públicos. O sea, no hay ningún intento de Lars von Trier por hacerlo glamuroso, ¿no? Nunca ves cuando pierde su virginidad, está las cortinas, las velas, todo. O sea, lo ves en un lugar, en un cuarto feo, sucio, y yo creo que es Lars von Trier diciendo, esta no va a ser una película explícita, erótica, ¿no? Pero esta va a ser simplemente pues lo que sucede, ¿no? Y eso informa a los personajes, más no es el punto, ¿no? Que de nuevo, vean una porno, no sé qué tal va a estar Fifty Shades of Grey, por ejemplo, ¿no? O sea, tú imagínate cómo va a ser el sexo en Fifty Shades of Grey. Rápidamente, antes de hablar de esas, es curioso porque vamos alrededor del minuto 35-36 y apenas se presentaron los nombres de los personajes. Dice, pues yo soy Joe y soy Seligman, y aquí hay parte del humor interno porque esta Joe le dice a Seligman, oye, pues tu nombre está muy ridículo, y él da la explicación, bueno, es que mis padres me dieron el nombre como una especie de tributo a la región y a la religión judía. Pero pues en realidad éramos antisemitas, entonces pues era como que una especie de ironía. Entonces ahí hay una especie de reconocimiento donde sí, este es el propósito que yo tenía tal vez con la obra, pero a final de cuentas pues estoy en contra de esto mismo, ¿no? Es como que de esos pequeños guiños donde dice, los personajes no van a ser consistentes, y esto creo que tú lo comentaste, ya lo comentaremos después cuando hablemos del volumen 2, porque al final de cuentas, tú decías que el último capítulo, que no lo vamos a spoilear, es nada más como un adelanto, podría haber negado toda la historia. Cuando me acuerdo que leí eso, yo me quedé con la duda de que, bueno, ¿a qué te refieres? Yo apenas iba a empezar a ver el primer episodio, el primer volumen, y entiendo por qué va por ese lado, pero también aquí tenemos una especie de justificación, es como, pues es mi cuento, y al final de cuentas un cuento es una historia, es una mentira, no tienes por qué buscarle tantas interpretaciones o que sea perfectamente consistente. Y aquí sus mismos personajes son así, es un nombre en referencia o tributo a los judíos, pero somos antisemitas, entonces pues, ¿cuál es el sentido de todo esto, ¿no? Darle un nombre nada más. Claro, y digo, ni siquiera es el último capítulo a lo que te refieres, ¿no? Es la última escena, es la última secuencia de la película que sí nos vamos a esperar a hablar de ella más a fondo, ¿no? Pero yo lo que creo que es aquí es donde el punto regresando, ¿no? Que es así como Larsi está haciendo su película como él quiere y sus personajes, a final de cuentas, son él, ¿no? Están él siendo representados en la película, así que pues nosotros no podemos ni siquiera confiar. Yo, por ejemplo, lo que estaba preguntando también cuando la vi es, ¿realmente está pasando todo como ella lo está diciendo o ella quizás le está echando mucha crema a sus tacos, ¿no? O sea, ¿realmente es confiable como narrador esta Joe? Y aquí empezamos el capítulo 2, ¿no? Sí. Ok, y aquí tenemos el capítulo 2 que se llama Jerome, que es uno de los amantes de la chica. ¿Y cómo empezamos? ¿Qué es lo que estamos viendo así de golpe y de sopetón? A ver, deja que vaya, porque creo que voy unos segundos harta de hablar de Jerome. Ah, ok, me espero poquito. ¿En qué segundo estás? ¿En qué minuto vas? La copia debe estar desfasada porque aquí voy en el minuto 39 con 15, con 16 y estamos viendo ya las múltiples parejas que tuvo precisamente esta Joe en esta etapa de su vida. Yo estoy justo que vi el título que decía Chapter 2, Jerome, ¿no? Y sí, yo okay. ya lo estoy viendo en plena acción. Ok, ahorita le voy a pausar más. Es que creo que mi copia es a 24 cuadros y la tuya es a 29, tal vez por eso se ve levemente desfasada. No, es un poquito complicado. Me avisas cuando estén ya en la cama platicando, ¿no? Sí, ahorita está como un teto teniendo sexo con ella y después otro tipo está teniendo sexo con ella y esto también me pareció muy, viendo estas secuencias, creo que me pareció que las usó Lars también en sus pequeños clips cuando anunció la película, ¿no? Y que creo que eso también ayudó un poquito a crear esta imagen de, no, la película estar bien cachonda, ¿no? Porque veías estos clips y se veían estas secuencias, ¿no? De ella teniendo sexo muy explícito y todo, pero no se veía el contexto, ¿no? Nada más se veían las secuencias y creo que así cerraba y solo decían Infomaniac, ¿no? Y así como que me pareció una excelente táctica para venderte la película y de alguna manera te está creando una expectativa muy diferente de lo que pues, básicamente ves esos clips y dices, no, pues voy a ver una porno, estar bien erótica y todo y ya viéndola dentro de este contexto dices, pues no es nada erótico, ¿no? Ahorita está ella pues teniendo diferentes relaciones sexuales, como con múltiples parejas, el güey de lentes ahí. Sí, está ya con las parejas. Acá yo ya estoy viendo el momento, ahora sí, poscoital, donde está la relación y, oh sí, debo de admitir que, ya, las típicas conversaciones, ¿no? Fue tan bueno para ti como fue para mí, bla, bla, bla. Y empieza, pues, ella a hablar acerca de las características que tenía, ¿no? Esto Y es, te perdón, escucho. sí. Sí, esta secuencia, ¿sabes a qué me recuerda? Porque me parece interesante. Ella está creando así como que les está alimentando su fantasía, ¿no? Les está diciendo, sí, pues tú eres mi primer, ¿no? O sea, fuiste el primero y te amo y todo. De hecho, me gusta la secuencia porque de alguna forma me recuerda, no sé si tú viste esta película que no es porno con Sacha Grey, que hizo Steven Soderbergh, de The Girlfriend Experience. Así que a mí en lo personal no me gustó. A mí me gustó, pero en esa película, pues ella básicamente, pues como bien dice el título, está creando como la experiencia. No, no es nada más una prostituta, es una escort, pero a la vez está creando como la fantasía para hombres, ¿no? Ahí, de hecho, ahorita está el segmento como musical, ¿no? Así Exacto, que entonces vamos bien, donde le habla acerca del tritono, ¿no? Y aquí está la relación de cómo esto también se expresa de manera sexual. Y que pasamos ahorita una secuencia casi de culto, pero de culto pseudo satánico, pseudo sexual, donde estaban varias chicas hablando mea vulva, mea máxima vulva, y tenemos la explicación, ¿no? Que ella dice, pues era una especie de rebelión, yo no podía estar follando con el mismo tipo, y tú te rebelabas ¿contra qué? Pues contra el amor, ¿no? Y aquí es donde como tenemos ya una especie de guiño para el desarrollo tal vez del personaje. Y donde está tratando de justificar, pues, de dónde le surgió la ninfomanía a ella. Una duda, ¿por qué aquí en México en español se le llamó ninfomanía en vez de ninfómana? no lo sé, ¿eh? Mira, aquí estamos en un país donde, gracias a Dios, no fue una ninfómana maravillosa, o sea, eso fue lo bueno. Pero, no, la verdad siempre me he preguntado quiénes son los responsables de los títulos en español. No sé si ninfomanía sería un poquito más suave para audiencias que creen que hay sobre la enfermedad, ¿no? Y si pones ninfómana van a creer, no, qué miedo, ¿no? Ha de ser una vieja bien loca, ¿no? O sea, no sé si esa fue la lógica detrás de la traducción del título. Sí, porque al final de cuentas es la historia de una persona, no es la historia de ¿cómo decirlo? No es un padecimiento, sino de una elección de vida, para ser políticamente correcto. Pero bueno, ya ves, esas ondas medias persinadas, medias raras. Pero bueno, seguimos con la terapia donde ella nos está explicando acerca de los BlackBerries. ¿Venden celulares? Creo que también voy un poquito adelantado, ¿no? O ya Creo que vamos más o sí. menos a la par. Ahorita le está hablando de. Básicamente su amiga la traicionó, ¿no? El culto que era como dedicado al sexo y la amiga creo que se enamora, ¿no? Y se siente traicionada y nunca la vuelve a ver, ¿no? A la amiga. Y tenemos aquí un flashback que eso sí me gusta bastante, donde está ella de colegiala y está explorándose a sí misma sexualmente en un salón y mientras está indicando un mapa nos explica, nos muestra dónde está Glasgow mientras está frotando con la otra mano sus genitales y con la regla con la que estaba señalando está estimulándose de otra manera. Y Que de aquí es hecho, donde... hasta el estilo visual parece como una película porno, ¿no? Así como que. Los clichés exactamente como de, oh sí, la maestra sexy y tendremos la parte de coed, ¿no? Donde tienes la seducción por parte de la mujer madura. Ay, ahorita sí estamos viendo algo ya increíblemente explícito. Estamos viendo un procedimiento quirúrgico, no, es más bien una revisión, ¿no? Sí, creo que a mí me faltan unos segundos para eso. Apenas fue lo de la colegiala. Ah, ok, me voy a pausar poquitito. Porque después de eso ella llega, literalmente estamos viendo Listo. una Sí, revisión. una revisión, sí. Y después de eso es donde ella va a buscar trabajo, que es donde va a empezar con las entrevistas. Sí, aquí es donde se va a reencontrar con Jerome, ¿no? Así es. Y bueno, aquí tenemos la cuestión porque esta chica está tratando de conseguir un trabajo como oficinista. Pero pues bueno, ¿qué experiencias tienes? ¿Qué sabes hacer? No, pues en realidad no sé hacer mucho. ¿Cómo fue tu educación? Pues no, terminé la prepa, pero quise estudiar una carrera en la medicina, pero jamás la terminé. Y pues la entrevistadora obviamente pues como que no le suena tan fascinante, ¿no? Pues es Sí, que he querido conseguir un trabajo, pero no se me da, pero es que en realidad lo necesito. Perdón, ¿qué ibas a decir? pero soy sexy, ¿no? Así que me van a contratar, obviamente, ¿no? Y yo creo que se pone medio celosa, ¿no? La otra chava, la recepcionista y... Aquí es donde la película me perdió un poquito. O sea, porque digamos que las aventuras de Joe van por muchas cosas, pero aquí también... Un poquito más adelantando a este capítulo es hasta cuando este Stellan Skarsgård, el personaje, le dice algo así como de no mames, ¿cómo te lo volviste a encontrar? ¿No? Así como que hasta el mismo Larcy, ¿no? Se está así como que él contradiciendo en su historia, ¿no? Así como de eso ya está muy fumado, ¿no? Y ya es cuando a mí realmente me parece, creo que la mejor actuación de Shia LaBeouf. No sé si tú lo has visto mejor en otra película. Bueno, ha actuado. Bueno, no tanto eso, sino que es más recordado por Transformers, donde es el lastre de esa película. Digo, no porque esas puedan ser buenas, pero el tráiler de la siguiente película de Transformers me llamó un chorro la atención, sobre todo porque ya ves que Michael Bay, yo me volví su fan después de Pain and Gain. Sí. Y ya sin Shia LaBeouf como que le doy chance porque pues cambian los personajes. Por cierto, antes de que pase otra cosa, le queremos mandar en vivo y en directo un saludo a Rebeca Jiménez, que ya nos ha acompañado en transmisiones, que está diciendo que ella es de las dos personas que nos están viendo en este momento. Entonces, un saludo para ella. Saludo. Y sí, fíjate que aquí Shia LaBeouf, queriendo o no, si fuera su primer película, si no conociéramos todo la onda que tuvo de los plagios y bueno, lo que ya mencionamos en su momento, aquí parece que sí sabe actuar, ¿eh? Como que necesitaba más bien un director, más que nada, para motivarlo. Claro, ¿sabes dónde yo lo vi primero? No sé si tú alguna vez viste, fue un proyecto que hizo Harry Weinstein con Ben Affleck y Matt Damon que se llama Project Greenlight, que hicieron un programa, un tipo reality show donde dijeron vamos a agarrar chavos, así como que estudiaron cine y todo y les vamos a dar $1,000,000, ¿no? Vamos a hacer un concurso. No sé si tú alguna vez viste el programa. Llegué a ver el programa, de hecho era como que el sueño guajiro, yo estaba en la carrera y ojalá yo hubiera un Project Greenlight aquí en México para tener mi sueño de que se haga mi película. Y ahí salía Shia LaBeouf, salió con un escuincle, y creo que fue la segunda temporada, fue la segunda película que hicieron. Y desde que lo vi me cayó gordo, así, pues era un chavo, ¿no? Así como que medio acá creído y todo. Y pues ya después lo vi en películas y pues nomás no. Y digo, yo soy de estas pocas personas raras donde no odio la última de Indiana Jones. Y no odio a Shia LaBeouf ahí, no siento que sea Jar Jar Binks de Indiana Jones. Y pero de todos modos me parece una presencia muy irritante, ¿no? Sí, en Transformers, ¿no? Obviamente. Pero en esta película me parece que hace un rol más adulto, aún a pesar de que, por ejemplo, el Jerome de adulto ya creo que es otro actor, ¿no? Ya cuando pasan en el capítulo 2. Pero aquí me parece que da una actuación, pues, buena, aun cuando el personaje creo yo que realmente no sirve de mucho en cuanto a la historia, simplemente yo lo siento como que es también una creación de Joe, porque empieza siendo el personaje que le quita la virginidad, que en teoría es el mismo personaje, pues no se siente que sea este mismo que se encuentra en la oficina, ¿no? ¿Cuál es su rol en la oficina? ¿Es como el hijo del jefe o el sobrino del Es jefe el o...? sobrino del patrón, de hecho, es el típico junior que lo dejan y hay un pique muy interesante que se ve porque ya va a empezar a trabajar esta chava, esta Joey, y cuando la presentan en la oficina, pues ya ves que tiene el pique porque la secretaria sabe hacer todo y dice, tú no sabes hacer nada, ¿cómo quieres que te contratemos? Pero pues a quien se quiere echar el sobrino del dueño del negocio es a esta Joey, ¿no? Y precisamente estamos viendo una secuencia ahorita donde tiene ven conmigo al elevador. Oh, mira, con ese botón, el elevador, podemos pararlo y ven para acá. Vente. No, ¿por qué no? Pues porque no eres mi tipo, ella toda resistiéndose. Y es el primer roce serio que ellos tienen de personajes, ¿no? Porque él es el que está en la posición de poder, pero no puede controlarla. Y ella es la persona más incapaz, y sin embargo ahí tiene el control completamente en este momento. Y él quiere salir del elevador porque ya no puede desatorar el botón para que se detenga con la alarma, y no puede. Entonces se quedaron ahí atorados. ¿Y quién gana en ese duelo de poderes? A final de cuentas, pues ella es la que se queda con el factor dominante. Y tenemos una secuencia donde, bueno, trata de levantar como en una especie de salida de emergencia, se brinca él y está tratando de ayudarla, ¿no? Para escaparse, para salirse de ese elevador que se quedó trabado. Entonces, es de esos pequeños momentos que son interesantes porque te desarrollan los personajes, ¿eh? Sí, de hecho, ahorita estoy justamente viendo eso, así que le estoy ayudando a salir del elevador que se quedaron atrapados. Y bueno, De pasamos. hecho, aquí pasa como un periodo donde ella pues descubre que tiene sentimientos, ¿no? Por Jerome, ¿no? Que ella un poco también en contra de su filosofía de no relacionarse, ¿no? Y y creo que le está diciendo a Stellan Skarsgård, ¿no? Así como de que si no tuviste sexo con él en ese momento, ¿no? Exactamente, y le dice, no, pues es que el cuate era un idiota. Y es curioso porque al final de cuentas aquí te empieza a plantear algo que va a ser la constante. No porque ella sea una ninfómana significa que se va a follar lo que se le ponga enfrente. Y eso es algo que también tiene repercusiones al final de la película, que después vamos a ver. Y veamos, ella sigue de oficinista. Fíjate que mi versión sí se está adelantando un poco. Creo que sí tiene la diferencia de cuadros que mencionaba ahorita, ¿eh? Y ¿Es algo que yo le pueda mover o tú le puedes mover para que quedemos más o menos Yo le estoy pausando cada cierto tiempo en base a lo que me comentas. Y aquí están hablando. Ella hizo su caprichito donde tira un montón de cosas de la oficina, ¿no? Sí, ella básicamente le limpió su escritorio y ahí no le pareció. Exacto, y como es el jefe, dice, pues es que tienes que hacer las cosas como yo te digo, si me vas a servir el té, la taza tiene que estar en la charola, en esta posición a 45 grados del centro, eso lo estoy inventando, pero le da así unas características muy mamonas, y dice, pues agarras la charola, te me vas y me traes de nuevo mi desayuno, típico junior, ¿no?, de empresa de poco pelo en realidad. Fíjate que aquí yo me esperaba que ella se llevara el té, se fuera al baño, se orinara en el té y se lo regresara, ¿eh? Así como para cobrárselo, así de ¡toma! Creo que acabas de mencionar algo que hubiera mejorado la escena, ¿eh? Demonios, Lars, si contrátanos, te podemos mejorar el guión, ¿eh? De hecho, podemos hacer eso, ¿eh? Vamos a ver cómo mejoramos la película mientras la comentamos. Ándale. ¿Tú cómo crees que sería esta película si hubiera un remake mexicano? Madre santa, bueno, de entrada si fuera dirigida por alguien pretencioso que trata de revelar todo, pues tendríamos a el Rey Gadas dirigiéndola. Oh no, aquí me van a crucificar los seguidores del señor, ¿no? Porque es eso, es el enfoque, digo, respeto mucho el trabajo de Rey Gadas, ya hablando en serio, en algún momento yo hice ya mi análisis donde hice las paces con el señor, o el otro podría ser tal vez Nicolás Pereda, que es el punching bag favorito de muchos de nosotros, donde tendríamos a Gavino con el como el analista de la persona, fíjate, de actriz, ¿a quién pondríamos para que reemplazara a Charlotte, como en la versión mexicana de Nymphomaniac? Híjole, esa me la pones bien difícil. ¿Quién podría ser? Voy a preguntar en Twitter ahorita, aprovechando que tenemos más personas viéndonos, incluyendo a Rebeca, saludos nuevamente. Saludos. Para ver qué sugerencia nos dan. Imagínate a Marta Higareda, nada más por soltar un nombre como el personaje no, de no. Pero bueno, ¿qué estamos viendo en pantalla? Descríbeme lo que estamos viendo en la escena, porque ya tenemos otro como descripción, ¿no? Analítica. Estaba viendo lo de los tenedores doblados y una secuencia como en blanco y negro. ¿Qué, cómo, cómo llegamos a esta imagen? ¿Cómo llegamos a esta historia? Es algo excelente porque estaba tuiteando y me perdí, ¡ah, demonios! Yo nada más vi así como los tenedores doblados y dije, ¿cómo llegamos? ¿Cómo fue la vertiente a esta secuencia? Creo que aquí está hablando precisamente del manejo destructivo de la, del factor de personalidad que tiene ella. Ay, qué pacheco, hasta parece, hasta ni yo me la creo. Parece un análisis de verdad. Porque aquí ella ya se está dando cuenta de que en realidad quiere con él, pero se está haciendo la difícil con este, con Jerome. Sí, exacto. Es aquí donde ella sigue teniendo como relaciones sexuales con otros hombres, pero está empezando a sentir como tiene estos sentimientos por Jerome, ¿no? Y al parecer el Jerome, al menos al principio, pues se resiste, ¿no? Exacto, y ahorita se la lleva en un coche y vamos a vernos, quería espacio, pues vámonos espacio, no, vámonos al campo. Híjole, nada más, no más falta que le quiera dar yumbina, ¿no? O algo por el estilo. Ándale. Ok, el manejo de coches es europeo, ¿el volante de qué lado está? Está al lado derecho, ¿no? Entonces es Está al lado Inglaterra. derecho. Están en Reino Unido, ok, ya. Ya como que tratando de ubicar el setting porque podría haber sido Suecia o algo por el otro lugar. Pues obviamente tiene que ser en Europa porque tiene, creo que, un miedo irracional a volar, ¿no? Lars von Trier. Así que no puede ser ni en Estados Unidos, o sea, no puede ser fuera de Europa, tiene que ser de un lado en Europa. Y bueno, en lo que vemos cómo se desarrolla esta escena donde cambian volantes y aquí tenemos el cambio de control. Tenemos una secuencia matemática. Voy a compartir pantalla rápidamente, que esto es de los detalles que me gustaron mucho. Voy a regresar un poquito. Donde él está tratando de estacionarse y le dice, pues ¿sabes qué? Pues ¿por qué no me dejas? Y él como molesto, ¿quieres tratar? ¿Quieres estacionarte? Pues adelante, ¿no? Y se sale así como, ah, esta pinche vieja. Perdón, esta fémina endeble cree que va a manejar mejor que yo. Se llega, acomoda el espejo, hace los cálculos matemáticos. Esto es lo que me gusta, ¿eh? Este tipo de referencias que son guiños muy, muy rápidos, donde te hace creer que la película tiene una estructura, aunque yo sigo creyendo que es una broma de Lars y donde está tratando de plantearnos el esquema que en realidad no lo tiene como tal, o es una exageración de un esquema más pequeño que es el que en realidad tenía para la película. Y resulta que esta chica fue mejor y fue más capaz de estacionarse, ¿no? Claro. Bueno, algo que captura perfectamente el Arce es que sí, realmente es bien difícil estacionar un coche, ¿no? Es así como algo que creo que todos nos podemos identificar, ¿no? Y ya pasamos, es el juego de poderes, lo que se está estableciendo con Jerome y lo que le hará un personaje fuerte, creo que es la pareja más consistente, ¿no? A pesar de que tiene chorrocientos mil, bueno, exagero, a pesar de las 78 parejas que tiene durante toda la película, esta Joe es la más perenne, ¿no? La que más perdura. Creo que la imagen que tiene de los hombres proyecta todo en este personaje de Jerome. Porque yo siento, como te mencionaba, yo siento que no es tanto un personaje, sino es la percepción de ella sobre todos los hombres, ¿no? Así como cuando lo conoce, pues es como muy, muy infantil, ¿no? Hasta la manera como pierde la virginidad de ella, el 3 y el 5, ¿no? Es como muy infantil, pero ya después Jerome, digamos que madura de cierta forma. Bueno, en este punto es como el sobrino del jefe, es un junior, digamos que todavía no es maduro, pero después en otro punto de la historia, pues va a adquirir otro rol, que digamos vamos a mencionar después. Y yo siento que en sí el personaje, por lo que siento que yo y la manera en que cuenta todo, no es de confiar, porque el personaje como que se ajusta a cómo ella se está sintiendo en ese momento, ¿no? O sea, yo nunca veo que Jerome tenga como una evolución por sí misma, sino siempre es a través de ella, ¿no? A través de ella, cómo cuenta su historia. Y yo por eso siento que es así como Lars otra vez dándonos, digamos que un cliché, ¿no? Del hombre en ese punto de que ella está describiendo su vida, ¿no? Y yo lo siento que va por ahí más o menos, ¿no? Y ahorita tenemos un diálogo muy interesante porque el personaje de Joe hace un análisis de diferencias entre el erotismo y el amor, y precisamente es el choque que tiene. O sea, reconoce que tiene un sentimiento, pero ella te plantea desde el principio que ella no cree en el amor, o le tiene como que, no fobia, sino una especie de distanciamiento, y lo refleja a través de muchas personas relacionan el sexo precisamente con el amor, cuando en realidad son cosas que podrían separarse. Y ella cree tener el control porque maneja perfectamente lo que es su erotismo, ¿no? Sí. Y aquí la tenemos ya recorriendo un bonito campo, como para tratar, si no me falla la memoria, aquí hace una especie de reencuentro con la figura paterna, ¿no? Que siempre la relaciona con los árboles, con las hojas. Sí, exacto. Y aquí la vamos recorriendo. ¿Qué es lo que estás viendo tú allá de tu lado? Estoy viendo allá justamente que está viendo el árbol y está hablando de las hojas y ve a una señora pasar con un perro y ve a un hombre y a un anciano sentado en una banca. Y creo que aquí es donde va a pasar ese momento donde se va a reencontrar con Jerome, ¿no? Pero si lo acaba de dejar. ¡Ay, sexo! Ya estamos viendo chichis. ¿Qué más estamos viendo? Sí, sexo explícito. Que honestamente está muy decente. Literalmente podría ser la chica montada en una almohada, tal cual. O sea, no estamos viendo nada. Más la creación de la forma. Es la forma en la que juega con la mente el guión. Que se me hace de los elementos rescatables. Porque el simple hecho de que te la hayan vendido como una película cuasi erótica. Te plantea que muchos de esos momentos funcionan ahí. Cuando tuvimos la referencia con la maestra, bueno, en el salón de clases, yo creo que es una de las secuencias mejor realizadas en enfoque erótico, pero una de las que acabamos de ver ahorita, donde ella está completamente desnuda y nada más moviéndose y la vemos de la cintura para arriba, pues él literalmente no está teniendo contacto. Pero aquí regresamos a la realidad donde ella regresa a la oficina, ¿y a quién se encuentra en la oficina de Jerome? Chachan, el tío. Sí, es el tío, Exactamente. ¿no? O sea, Sí. el verdadero jefe, ¿no? Que no, no, este personaje apenas lo está introduciendo, ¿no? Creo que no lo habíamos visto antes. Sí, y es nada más la única aparición que tiene, y aquí es Chin. Pues yo le traía una carta, dice el personaje de Joe, una carta donde pues le iba a revelar mi amor, ¿no? Bueno, mi sentir. Sí, y el señor le dice, tú dámela, yo se la doy a Jerome, no te preocupes. Y no, pues claro que no se la quiere dar, ¿no? No, pero si quieres dámela, porque de hecho se fue. Y pues ya sabes, tiene que irse alrededor del mundo, ya sabes, está casado y tiene que viajar. Y aquí es donde se da cuenta que, demonios, estaba casado. No, el amor de su vida, al primero al que le iba a dar una declaración de sentimientos, resulta que ya tenía otra relación. Y tenemos el choque emocional de ella, ¿no? ¡Ah! Sí, donde aquí ya se hace como muy absurdo, así como muy telenovelesco, ¿no? De, ah, estaba casado, no me digas, no, ya se fue, ay, no me digas. O sea, como que aquí la película ya está jugando un poquito con ese estereotipo, ¿no? Así como del género de, pues ella muy ingenua creía que se le iba a confesar, iba a ser feliz, ¿no? Y resulta que no, Chan está casado, ¿no? Exacto. Oye, aprovechando en lo que estamos viendo estas secuencias donde nuevamente tenemos la explicación acerca de el manejo de relaciones sexuales, de la masturbación, en el caso de las secuencias del tren que vimos. Saludos tanto al buen Jorge, Jorge KB, a Patti, la bolita roja, y al buen Raúl, Máximo Cosetti, que nos están dejando mensajes. Ya nos mandaron parte de sugerencias, nos dicen que Susana Zabaleta podría interpretar al personaje de Joe en la versión mexicana. Fíjate que ese sí me latería más, ¿eh? Sí, estaría mejor. Y a ver, Patty me mandó una imagen que es After Sex y estamos viendo un gatito. ¡Ah! Y a ver, ¿qué estamos viendo ahorita en pantalla? Aquí me perdí por leer los tweets. Descríbeme qué es lo que tenemos, Román. Ah, esta secuencia está muy padre, déjame la voy a compartir. Porque está Es el del mencionando. rompecabezas, sí. Sí, déjame regreso poquitito, donde ella trata de llenar ese vacío en base a los elementos que ella encontraba en otras personas, pero que le recordaban el personaje de Jerome. Entonces veíamos los zapatos, veíamos el reloj, veíamos lo que viene siendo el peinado, y aquí lo tenemos. Es de la parte gráfica que yo creo que es muy propositiva en el nivel narrativo, y es lo que yo le encuentro de mucho valor a Larcy, porque a final de cuentas, estos elementos tal vez no sean nuevos en una película, pero la manera en la cual te los está integrando. Sirven muy bien estas gráficas porque te resumen la parte del capítulo y el impacto en este caso en el aspecto emocional, el vacío que ella tiene y cómo trata de llenarlo a través de varias personas. Entonces, yo también lo relaciono en el sentido de que, bueno, es ninfómana, a final de cuentas estaba deseando tal vez una pareja estable, pero no la encontraba tal como la tenía idealizada o no la tenía idealizada, sino que a final de cuentas son todos los elementos o en este caso todas las parejas que podría tener para tratar de llenar ese hueco, sin otro tipo de interpretación. Ahí sí. Pero bueno, ya pasamos nuevamente al speech, ¿no? Donde le van a dar la terapia psicológica. Y aquí creo que ya regresa al flashback de niña, ¿no? Sí, déjame ver, porque yo también la pausé nada más mientras estabas mostrando el segmento. Y creo que es aquí donde podemos ya ver un poquito cómo la película agarra ese ritmo, ¿no? Que básicamente ella cuenta algo, cuenta su versión, y el personaje de Stellan Skarsgård siempre trata, digamos, de crear así como una justificación acá, pseudo-intelectual, o digamos, racionalizar, ¿no? Y estoy de acuerdo también, me gusta la manera en que usa los gráficos, ¿no? Digamos que igual algunas personas lo pueden ver como algo pretencioso, pero digamos que de alguna manera sí informa, ¿no? La manera de los personajes, cómo te lo cuenta. Y yo ahorita estoy viendo a su papá que le está escribiendo otra vez sobre las hojitas y los árboles y todo. Exacto, está, vamos a la parte como que no madura, pero sí como que es ese sentido de seguridad que le transmitía la única figura masculina que jamás trató de jugar con ella y con la que ella jamás trató de sobrepasarse o de tener una especie de duelo de control, que es precisamente su padre. Sí, creo que realmente los dos personajes los masculinos que a Joey le informan es como su padre, o sea, que tuvo ese modelo de pureza, ¿no? Su padre, pues, la quiso mucho, ¿no? Y pues le enseñaba de la naturaleza y todo. Y digamos que es para mí el único personaje positivo en su vida, al menos el rol masculino. Y el de Jerome, que es básicamente, creo que representa encapsulado todas sus otras relaciones, ¿no? Cómo sintió, creo que fue el único amor que realmente sintió por alguien, por Jerome, ¿no? Y creo que son esos dos personajes que informan la manera que Joey es, ¿no? Y ahorita literalmente que estamos viendo, verga, perdón, estamos viendo la selección donde ella está describiendo, ahora sí que todas las cantidades distintas de penes que puede haber o encontrarse, y aquí hace una descripción de sí, las diferencias y de cuando hay circuncisión o no, es como una diferencia, como ir a Marte y de regreso. Eso suena distinto en español a como lo dijo en inglés ella. Yo voy un poquito atrasado, apenas estoy viendo el bonito despliegue de miembros. Ah, ok, me espero, me dices cuando termine eso, que yo aquí ya terminó, y sí son bastantes, no me puse a contarlos en lo que le mandaba unas imágenes de respuesta a la bolita roja. Déjame también le respondo a Jorge que ya está. Me dices cuando termine esa secuencia, Sí, yo también ya quiero que acabe porque no disfruto ver penes. Y no, deberíamos de... porque también que íbamos con las chichis y esas cosas. Podemos hacer un comentario de Stranger by the Lake, no sé si has escuchado esta película de arte también que va a salir, que es un thriller homosexual. Ah, de hecho la comentaron en The Guardian precisamente, que es muy buena, ¿no? Creo que es de bajo presupuesto. Sí, de muy bajo presupuesto. Yo ya tuve oportunidad de verla, me parece que va a tener un estreno comercial en nuestro país, creo que en 2 semanas. Un extraño en el lago, creo que así le pusieron. Y de hecho, si por ahí hay alguien nos escucha y que disfruta de ver penes y relaciones homosexuales, les recomiendo mucho la película. A quienes no, pues no. Pero es una película que se podría prestar otro comentario si algún día tenemos tiempo. Exacto. Y bueno, yo ya estoy a punto de pasar el capítulo 3 acá, el de Mrs. H. No sé en qué vayas tú. Yo estoy ahorita, sí, acabo de ver el título de Miss Sage y ahorita está escribiendo esta joven su cuaderno. Ok, precisamente lo tenemos y tenemos un flashback cuando ella está nuevamente de chavita y ya nos habla de que había construido un círculo significante de hombres, donde estaba ya definiendo su identidad, ¿no? Empezamos a ver este capítulo. Es curioso el manejo de los títulos, ¿no? Porque, por ejemplo, el primero era muy... era como de con plantitas, ¿no? Muy muy verde, cuando nos está hablando de esquemas románticos, matemáticos en cierta medida. El segundo era nada más creo que texto plano. Este tercero de aquí es como si fuera bordado, ¿no? Que nos liga lo que viene siendo una relación de pareja o de familia y es precisamente hacia donde se va a venir acá con la primera relación realmente conflictiva que va a tener, si no me falla la memoria. Y aquí tenemos la única aparición de Uma Thurman, ¿no? En esta secuencia. ¿Cuántos minutos estuvo en total Uma Thurman en la película? Se me hizo muy poco, ¿eh? Yo creo que no llega ni... ¿qué serán? ¿10 minutos? Sí, que claro, cabe destacar que es muy importante porque es... ahora sí que el drama ha explotado al máximo, lo vamos a mencionar más adelante, que es cuando ocurre en realidad. Y aquí tenemos una cuestión de cambio de estilo. Aquí ya no estamos viendo la película en widescreen, sino que la estamos viendo en Letterboxd. Tenemos un recorte precisamente en los bordes con barras negras. Juega con los estilos, pero por ejemplo aquí no me quedó muy claro por qué lo hizo. O sea, no está tampoco oprimiendo al personaje, o al menos en los momentos donde estamos viéndola. Porque es una chava que tendrá aquí como unos 17, 18 años. Está teniendo una llamada telefónica. ¿Es con una amiga o con quién? No sé, no recuerdo con quién está teniendo esa llamada. Ahorita lo que estoy viendo es que ya está checando su libreta y ahí vio las hojitas, ¿no? Y... Su libro del confort, ¿no? Creo que es como le llama. Sí. Sí, se literalmente agarraba sus hojas de distintas hierbas. Cabe destacar que todas estas hierbas son... no son ni medicinales ni fumables en ese sentido. Es la parte del recuerdo del padre, ¿no? Lo que tiene muy ligado. Exacto. Y hablando un poquito de otros detalles, la última película que hizo Stanley Kubrick es muy interesante. Hace poco estaba escuchando una entrevista con el productor y decía, ya ves que se rumoraba que La Venganza de Kubrick contra Hollywood precisamente fue su última película, que él quería hacer una película porno, pero con las dos de las estrellas más importantes en el momento, y termina dándonos esta joya. En lo personal a mí me gustó mucho, ha sido como que un poco polémica, tal vez por la temática, de Ojos Bien Cerrados, Eyes Wide Shut, donde tiene a Tom Cruise y a Nicole Kidman cuando estaban en sus momentos hot, y literalmente ahí sí estamos viendo una película que, aunque tiene una trama más interesante, una profundidad psicológica, ahora sí que, pues del tipo de manejo de Kubrick, no era nada más contar una historia porque sí, pero ahí sí tenemos sexo explícito, tenemos un juego psicológico bastante importante, y ahí las secuencias, es muy curioso cómo se trastoca lo que viene siendo el sexo, y volvemos al Eros y al Tamanatos, porque ahí tienes un juego con el miedo, con la muerte, con la ilusión, con con los miedos mismos que tienen los personajes, pero allí tienes el sexo ilustrado de una manera con una fotografía muy, muy padre, sobre todo por el entorno en el que estaban. Y en contraposición, aquí tenemos un enfoque muy rudo. Claro, no es como si esta película buscara ser el opuesto del otro, pero es curioso cómo dos directores que tienen números de seguidores respetables, bastante respetables, logran mostrarnos mismos elementos de la persona humana, pero con esos enfoques. Uno, estéticamente muy, muy agradable, pero con una carga psicológica increíblemente pesada, y en este caso lo que hace el tío Larcy, pues nos muestra un sexo muy crudo, muy, muy tosco en cierta medida, pero te juega con muchos estilos visuales a lo largo de la película. Sí, yo creo que lo que también tienen esas dos películas similares, yo hace mucho que no veo Eyes Wide Shut, pero sí es una película creo que muy superior a esta de Nymphomaniac, pero en las dos digamos que la sexualidad reside dentro de, digamos, que la mente de sus personajes. O sea, en las dos son como fantasías que digamos que es como fantasías que todo vive dentro del protagonismo, ¿no? Del personaje, en el caso de Tom Cruise en la otra película, ¿no? Y la película se hace muy surreal, ¿no? Y de hecho es curioso que Stanley Kubrick, pues, él falleció justo antes del estreno y lo que hicieron cuando la sacaron es que la censuraron. Por ejemplo, las escenas de la orgía, puedes ver como, ¿te acuerdas en las escenas de Austin Powers donde salen encuerados y lo están tapando con unos melones? O sea, hicieron algo así donde como que tapaban cosas, ¿no? Que se ve bastante ridículo y yo creo que en vida Kubrick nunca lo hubiera permitido, ¿no? Y fue algo pues que desafortunadamente pues lo hicieron. Pero creo que esta película, no sé, me parece que Nymphomaniac quiere quizás brindar un poco más de humor. No sé si esta película es como... No creo que sea la respuesta a Kubrick, ¿no? A Eyes Wide Shut, ¿no? Pero esta película no se toma tan en serio, ¿no? La trama, a mí me parece. Exacto. Decide jugar con eso y ya mencionábamos precisamente el juego de estilos. Y en este capítulo en particular, el de Mrs. H., pues tenemos el pique, ¿no? Ya tenemos el personaje de Nicole Kidman. Voy a compartir un poco la pantalla, donde llega porque el personaje de Joey pues se mete con un hombre casado. Entonces llega Nicole Kidman como esposa toda histérica con los tres niños, porque todos sabemos que lo mejor que puedes hacer cuando tienes un conflicto con el padre es meter a los hijos de por medio. Y pues bueno, le lleva a uno de ellos, trae la almohadita, que es un guiño al título que veíamos cuando aparecía al principio, el título de este capítulo. Y pues aquí la tenemos aventándose completamente al drama. A mí no me gustó la actuación de Uma Thurman, ¿eh? en esta película. Me recuerda como, me parece un taller de actuación donde le dijeron, pues vas a tener la secuencia de esposa histérica que descubre al amante. Yo la siento muy sobreactuada, yo siento la escena muy forzada. A mí no sé realmente, es muy incómoda la escena, que creo que es lo que Larsi quería, ¿no? Es una escena muy incómoda porque estamos así como de, pues, porque después creo que hasta llega el novio, ¿no? Bueno, llega otro de los hombres con los que se estaba teniendo relaciones, ¿no? Está Joe. Y se arma así como que hay una especie de escena muy incómoda, ¿no? Entre todos ahí, entre los niños, entre el señor, la esposa y el otro novio. Y es como, me parece muy, muy forzada la escena, ¿no? Y realmente como nunca volvemos a ver ni a ninguno de estos personajes, pues yo digo, sale sobrada. A mí no me gustó la escena. No sé, ¿a ti qué te pareció la escena? Coincido en que está un tanto sobrada, hay cierto nivel de sobreactuación, sobre todo porque no trasciende, que es lo que tú mencionabas, pero también aquí tenemos que es parte de la finalización de la etapa de maduración. Y aquí estamos teniendo la etapa de termina la adolescencia, y los niveles de cierta exploración y definición sexual que tiene el personaje de Joey, y tienes la contraposición, que cuál es el ideal, tener una familia, tener una pareja, tener los hijos, y aquí tenemos la contraposición de personajes. Ella ya tiene al hombre casado, llega la esposa hace todos los dramas, se porta como una de las personas no más irracionales, pero sí más emocionales que tiene la cinta, y mientras que el esposo se porta muy frío, mientras que Uma Thurman está desgarrándose las vestiduras, pues el marido está así como de que, ¿ya terminaste? Porque no se va a mover, no va a regresar con ella. Y ella, pues tampoco es como si el marido le dice, pues sabes qué, regreso contigo, mi querida Uma, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, no hay una forma en la cual pueda ganar esta situación. Ahora, Sí. aquí yo tengo una duda. Desconozco el orden en el que se haya producido y en el que se hayan filmado todas las escenas. ¿Qué tanto habrán sabido de la integridad de la historia? O nada más les habrá dicho Larsi y, ¿sabes qué? Pues quiero que interpretes, como tú decías, taller de actuación, quiero que interpretes esposa histérica, será un segmento que durará unos 15 minutos dentro de la película y no te preocupes porque pues no tiene que tener efecto. Y ahorita acaba de llegar el novio, ¿no? Eso está bastante Sí. padre. Con sus flores y todo, ¿no? Es interesante, mira, yo no estoy bien informado de cómo fue la filmación de la película, si ya existía así como un mega guión y realmente la filmó así como en orden o cómo estuvo, pero a mí me parece que la película quizás fue filmada como en segmentos, igual más, digo, como la veo yo, me parece similar a lo que hizo David Lynch con Inland Empire, ¿no? Que quizás fue filmando varias secuencias. Y en la sala de edición fue más o menos pues, dándole un ritmo, ¿no? Para hacer algo coherente, ¿no? En esta película, creo que leí algo de que Stellan Skarsgård le dio chorrocientas como 80 hojas para hacer como los diferentes monólogos, pero él no sabía, digo, yo creo que me imagino que sí sabía dónde iba la historia, pero realmente hasta que vio toda la película vio cómo se juntaba todo, ¿no? Y yo siento que fue lo mismo con Uma Thurman, ¿no? Yo creo que le dio las páginas de esta escena y le dijo, pues tú eres la esposa histérica, pero no me parece que les brindó como ese contexto para ver cómo se juntaban todos los elementos, ¿no? O sea, yo es lo que siento, ¿no? Cuando veo la película. Exacto. Bueno, mientras continúa el drama, voy a desviarme un poquito al tema en los datos como de trivia complementarios. Estaba checando la controversia que generó al principio en Infomaniac. Se corrió el rumor de que en Tampa, Florida, la edición internacional del tráiler, que ya mencionamos que era bastante explícito, se había mostrado antes de Frozen. Sí, sí leí eso, ¿eh? Sí, imagínate el shock de los padres con sus hijitos, ¿no? Bien, listos para ver la nueva película de Disney y de repente, madre, les vienen Infomaniac, ¿no? Eso me recuerda así como a Tyler Durden, ¿no? Así metiendo sus mensajes subliminales en la película, ¿no? Sí, que Sí, así. cortaba cuadros de sexualmente explícitos, literalmente bellas y verga. Una película de Disney, ¿no? Tal cual. Pero también supuestamente eso fue como que un rumor y que tal vez más bien se empezó a exhibir por error la película de El Club de los Desahuciados, Dallas Buyers Club, que también pues, se inicia con una secuencia de sexo explícito, creo, ¿no? Relativamente sí, con unas como prostitutas, ¿no? Pero bueno, estábamos viendo ahorita igual en lo que hace su drama a Uma Thurman. Se nota que yo intencionalmente como que no le estoy poniendo tanta atención porque se está peleando, está aventándole todo. Es un monólogo, ¿no? De Uma Thurman. Nadie más está interactuando con ella. No, pues todos están en el pleno silencio incómodo y ella es la que está desquitando total, ¿no? Por eso te digo que yo la siento como es un vehículo para que se luzca Uma Thurman, ¿no? Así, pues véala, aquí está haciendo su monólogo y su actuación y por eso me saca de la película, porque esta escena de alguna manera es donde le cae el 20 a Joe, ¿no? Así como de chale, pues sí, hice algo mal, ¿no? Arruiné una familia, según, ¿no? Pero al final de cuentas la película lo olvida en el siguiente capítulo. Y por eso digo, como que las repercusiones de esta escena pues realmente no tienen mayor fuerza en lo que sigue, ¿no? Pero funciona como una película nada más, digo, perdón, como algo independiente. Y bueno, aquí estamos viendo a Uma Thurman que ya se está yendo con los chamacos después de hacer el drama y pasamos a la sensacional y típica secuencia en la cual tendremos el análisis psicológico. ¿Y cómo te afectó esto en tu vida? No, pues no me afectó. ¿Qué? ¿No te afectó? No, pues no puedes hacer un omelette sin romper los huevos. Wow, qué brillante analogía, ¿no? Nos dio este precisamente el tío Larcy, no manches, o sea, todo lo que nos acabamos de echar, literalmente fue nada más por mostrarlo. No hay trascendencia y el mismo personaje que te lo está contando es, pues, no tiene ningún propósito. Exactamente. Sí, aquí es como de blame the addict, ¿no? Así como la culpa la tiene el adicto, pero sí, o sea, todo esto es muy así como doctor Freud, por favor, denos una explicación, ¿no? Y seguimos hablando acerca de lo que son las adicciones, lo que es la ausencia de empatía, mientras tenemos la visión condescendiente de Saskar y tenemos la explicación de que la ninfomanía, a final de cuentas, es un grado de insensibilidad. Y ¿Tú luego. recuerdas alguna otra película que hable sobre este tema de la ninfomanía? Pero cuando estaba buscando material, creo que por ahí de 1976 hay una que es Diario de una ninfómana, pero ya no me quedé a buscar si era una película de para más público o era una de esas versiones porno. A ver, vamos a buscar ahorita en lo que siguen con su drama explícito. A ver si no me aparece porno tal cual. Probablemente va a aparecer mucho de eso. Diario de una ninfómana, no, esta es del 2008, según yo vi otra más vieja. Ah, es una película, es un drama erótico español de Cristian Molina. ¿Cómo no me enteré de esa? No, ni idea, ni yo la había escuchado. Valerie, y en el IMDb tiene una calificación de 5.8 y el resumen es una chava en Barcelona. Mientras habla con su madre, bla, bla, bla, las experiencias de la vida. Y ve un diario que escribió cuando joven y, qué curioso, recuerda la vida promiscua que tenía. Pero bueno, al parecer ya cambió un poco la secuencia de acción que tenemos en la película, que se supone que estamos comentando, y nos está diciendo que le pasó algo de joven, ¿no? Al personaje de Joey. Sí, a ver, yo ahorita estoy viendo que está hablando de la operación que tuvo cuando tenía 7 años, ¿no? Ah, platícanos de eso. A ver, déjame, me pongo en la onda de ver la película. Sí, que no fue una operación grave, ¿no? Pero que estaba viendo a los doctores y las enfermeras, ¿no? Que estaban preparándose para la operación. Se sentía sola en el universo. Creo que aquí ya empieza, para mí ya me empieza a pesar la película, como que siento que se está arrastrando, ¿no? No, a ti que se te hubiera hecho más efectivo hacer una película más organizada de Ninfomania, quizás de 2 horas en vez de hacer estos volumen 1 y volumen 2, ¿tú crees que No. hubiera servido mejor o cómo lo ves? Tal vez, pero tenemos un detalle muy particular. Siento que la capitulación en cierta medida le ayuda, aunque como mencionamos ahorita hay capítulos que parecen ser intrascendentes, pero están incluidos precisamente para mostrarnos que no todo en una historia, en este caso, no todo en la vida es, a final de cuentas, trascendente. O sea, es como el lunes que tal vez todos odiamos, pues el martes de repente nadie lo recuerda menos que tengas la promoción del cine por decir algo o algo que te lo haga memorable, De la misma manera, los 8 capítulos que tiene esta película, pues el mismo autor nos acaba de negar el que vimos, el de Mrs. H., donde nos dice que no tiene ninguna relevancia. Si lo hubiéramos tratado de condensar, bueno, hubiéramos eliminado, por ejemplo, los 20 minutos de Uma Thurman aventando cosas. Y este primer volumen nos hubiera quedado de 1 hora y media en vez de 1 hora 50, por ejemplo, pero creo que no hubiera alcanzado a ilustrar, como si hubieran sido no tanto los matices, pero sí todos los elementos que están dentro de una, ¿cómo decirlo?, como de un tapiz. Entonces creo que sí le ayuda. Ahí tengo morbo porque supuestamente el corte de Cannes, el que sí son las 5 horas de sopetón, si ¿sí eran 5 horas? Creo que son 5 horas y media, ¿eh? Algo así. Tiene por lo menos 1 hora y media más que los 2 volúmenes que estamos viendo, que son los que se liberaron para Video On Demand. ¿Tú te echarías ese corte? No, de entrada se me hace muy cansado, yo soy de los que no pueden estar. Una película de 3 horas tiene que atraparme, además de que yo sí me siento incómodo, necesito moverme, necesito salir a caminar. Se me hubiera hecho increíblemente incómodo. ¿Tú la aguantarías? Mira, ahorita que ya vi esta versión, que me dijeran otra vez la vas a ver, la versión corte, no sé, pero si hubiera sido la primera vez que la veo, yo creo que sí. O sea, yo la película más larga que he visto en una sala de cine es el corte que hicieron de la película de Carlos, que fue creo que de casi 6 horas, 5 horas y media, fue en Morelia, y la película nos dieron creo que 2 breaks de 10 minutos. Ah, pero eso es curioso porque sí se necesitan los breaks. Y también el caso de Carlos es muy interesante porque... Ay, espérame tantito, voy a mostrar algo de lo que estamos viendo, de lo que estoy viendo en imagen, porque es otro cambio estético que en lo particular a mí me gustó. Y es el inicio del capítulo 4, Delirium, donde estamos viendo entornos muy fríos, blanco y negro. Casi monocromático. Exactamente, la tipografía muy, muy ruda, muy violenta. Y este capítulo es de los que sí me habían llamado un poquito más la atención, pero bueno, ahorita lo comentamos. Volviendo a lo de Carlos, ya ves que era un proyecto que se lanzó para televisión originalmente, ¿no? Y estaba capitulado como miniserie de 6 o de 4 episodios, no me acuerdo. Creo que eran 3 capítulos, cada uno duraba creo que 1 hora y media, me parece. Y hubo una edición internacional para cines que la recortaba considerablemente. Creo que la película, en vez de ser de 5 horas y media, me parece que era de 2 horas y media o casi 3 horas. Ese corte yo no lo vi, yo vi el corte completo, ¿no? Es una película que a mí me parece extraordinaria, ¿eh? O sea, esa película no la he vuelto a ver en su versión original, pero cuando yo la vi, definitivamente, es que no es normal, ¿no? Estar en un cine casi 6 horas, digamos, si fuera un salón de clase o cualquiera, estar sentado tanto tiempo cansa. Pero no fue porque la película fuera aburrida, ni mucho menos, ¿no? Exacto, y por ejemplo aquí tenemos un detalle, bueno, también un saludo a Richard Grayson, que nos mandó unos comentarios por acá a Twitter, que si podemos compartir más escenas, pero la bronca es que esos son derechos de autor, entonces ahí sí nos tiran el video, nos meten demanda, entonces por eso no lo estamos haciendo. Curiosamente, la de Carlos en Netflix está la versión completa, pero ya dividida en capítulos, para los que quieran verla tal cual, como el corte que tú mencionabas, pues lo pueden ver allá. Y lo que estamos viendo ahorita en la película, concretamente, y este es de los capítulos que más me gustaron, el de Delirium, tenemos la confrontación porque el padre del personaje de Christian Slater padece una enfermedad. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Lo vemos pues prácticamente en su lecho de muerte, ¿no? Lo vemos muy enfermo al señor. Menciona la enfermedad, ¿cuál es la enfermedad? No recuerdo. Pero él está muy mal, ¿no? Y pues ella pues prácticamente pues está despidiendo de su papá, ¿no? Esta es creo que es la última escena donde vemos a Christian Slater. Bueno, es el último bloque donde lo vemos porque aquí es donde se explota todo lo que viene siendo su degradación. No padece Alzheimer, pero lo menciono porque es una especie de degradación muy similar, donde él mismo ya no empieza a tener el mismo control de tanto de su mente como de su cuerpo. En este momento pues estamos viendo que él sabe que está la expectativa de la muerte, su hija está tratando de acompañarlo, pero pues ahora sí que es nada más el tiempo que pueda permanecer ahí con él, y más adelante estaremos viendo precisamente los efectos, porque es muy tortuosa, que curiosamente le es más, ¿cómo decirlo? Es lo que mejor le sale a Lars, ¿no? Torturar a sus personajes. Creo que todo va a eso, ¿no? El recorrido de sus personajes es su recorrido a la tortura física y mental, ¿no? Y yo creo que siempre empieza como algo y termina como otra cosa muy distinto, pero ese viaje que hace siempre termina en un final infeliz, ¿no? O sea, así que yo creo que es lo universal que podemos ver. Si hay un formato en el cine de Lars von Trier es eso, ¿no? Así como que sus personajes van a sufrir, ¿no? Digo, si alguien escucha y sabe de una película que no sea así de Lars von Trier, que me la pase, que yo me gustaría verla, pero en todas vemos este como trayecto muy trágico, ¿no? Y a veces rayando en lo melodramático, ¿no? Con emociones muy exageradas. Y, esta escena es un tanto tediosa, pero es interesante también, ¿no? Porque vemos que aquí, pues, digamos que es cuando ella empieza ya, digamos, a sentar base a la personalidad bien de Joe, ¿no? Que es después de la muerte de su padre, ¿no? Y como bien vimos, pues los dos hombres más importantes de su vida, ¿no? Que la afectaron, ¿no? Y pues obviamente su padre pues va a morir, no va a regresar, pero siempre está muy presente en su vida y Jerome pues va a regresar, ¿no? De alguna forma como otro, digamos que otro estereotipo que como ella percibe, ¿no? A los hombres, ¿no? Pero creo que este es de los momentos más honestos, ¿no? En la película. Exacto, y aquí juega ya más con lo que vienen siendo los planos abiertos, como uno de los que estamos mencionando ahorita, la estilización, tenemos el juego de contrastes. Estilísticamente a mí me agradó bastante, porque aparte es uno de los momentos más sombríos. Entonces, mientras tiene a su padre que acaba de tener un ataque y lo deja dentro del hospital, ¿qué es lo que hace ella? Se sale a buscar el único enlace que cree que lo puede unir emocional, lo que le queda ya para el recuerdo, y se lo trae tal cual a la cama, precisamente para su padre, como para compartir esa especie de confort que él es lo que le compartía a ella. Desafortunadamente, pues su padre, pues efectivamente no está en las mejores condiciones, aunque ahorita está como que más estable y más racional. Sí. Y bueno, viendo ahorita como que datos complementarios, estaba buscando información precisamente acerca de la trilogía de la depresión del buen Larcy. Hay algunos comentarios que precisamente es lo que engloban lo que viene siendo esta trilogía que mencionaba el mismo von Trier, que trata de tomar los elementos de la naturaleza como una fuerza, y esta fuerza, los efectos que tiene precisamente dentro de la humanidad. El caso más concreto creo que era Melancolía. Me imagino que sí la viste, ¿no? La de Melancolía. Claro, y es la película que más se acerca a decir que me gustó, pero en partes, porque esa película no tiene el formato de los capítulos como el resto, pero sí tiene una división muy notoria, ¿no? Creo que realmente una se enfoca en la secuencia de la boda, que es muy larga, y luego es la secuencia donde el personaje Kirsten Dunst se muda a la casa de su hermana, ¿no? Que también es Charlotte Gainsbourg, y es cuando llega el temible meteorito Melancolía, ¿no? Y de hecho a mí la primer parte de esa película me gusta mucho, salen muchos actores muy famosos en cameos, ¿no? Sale esta Charlotte Rampling, sale John Hurt, sale el hijo de Stellan Skarsgård, ¿no? Me parece. Y como que toda la dinámica familiar me gustó mucho, igual mucho humor, ¿no? Y creo que Kirsten Dunst creo que da por mucho su mejor interpretación, ¿no? Pero en la segunda es cuando de nuevo Lars otra vez vemos estos elementos donde el mundo se va a acabar y por ende todos estamos bien deprimidos, ¿no? Y el personaje, a mí me pareció muy interesante el personaje de Kirsten Dunst, que casi tiene poderes, ¿no? Hay una secuencia donde tiene que adivinar, creo que cuántas monedas hay en un tarro, no sé si te acuerdas. Exacto, y instantáneamente y lo hace, ¿no? Adivina, ¿no? Y es así como de que tiene poderes o cómo estuvo, como que se me hizo muy extraño todo eso, ¿no? Así como que de repente, pues que ella tiene así como, y que también ella es la que predice, ¿no? La que sí se va a acabar el mundo a pesar de que Jack Bauer dice, no nos va a chocar, va a pasar así, va a rozar la tierra, ¿no? Y ella no, si nos va, o sea, es como que la película de repente te cambia, ¿no? O sea, como que siempre te jala la alfombra Lars, ¿no? Así como que en la expectativa que tienes de la película. Pero me parece muy interesante visualmente esa película. Sí, visualmente es de lo más interesante. Ahorita nada más quiero ilustrar un poco, regresando la película propiamente que estamos viendo. Acaba de tener una especie de ataque el personaje de Christian Slater, y pues lo tienen que reacomodar, ¿no? Porque no lo pueden controlar. Entonces vemos el desgaste, en este caso el desgaste emocional que tiene nuestro personaje principal, mientras ve cómo se le derrumba la única figura constante que tuvo en su vida, ¿no? Y pues ella es Joe, y ella pues no puede, tiene que salirse de este lugar porque sí está un poco complicado. Retomando lo de Melancolía, Fíjate que es curioso porque Kirsten Dunst, yo creo que ahí se avienta una de sus mejores interpretaciones en el personaje de Justine. Justin. Y bueno, ahí también repite esta Charlotte, ¿no? Como el personaje de Claire. Y es curioso cómo tienes de repente la paridad de los personajes. Uno que está todo histérico, que yo en lo personal llegaba incluso a odiar, mientras que tienes el otro racional. Y como bien dices, ni Jack Bauer nos puede salvar en este caso del meteorito. La primera parte creo que es la mejor realizada. Como a la mitad de la película, ay, sexo, ya estamos viendo sexo explícito nuevamente, acá en una de las camas del hospital. Perdón, mi atención tiende a dispararse, ¿no? ¿Qué estás Yo viendo tú, todavía no he Miguel? llegado. Estoy Ah. viendo que ya el doctor le está diciendo, tómate un break, no sé qué, y creo que va a aparecer justamente ahorita esa escena que mencionas. Exacto, es que para ella darse un break es pues darse a alguien, ¿no? Y tirárselo en medio de la secuencia. Me espero tantito en lo que se corre. Y retomando lo que estábamos platicando precisamente de melancolía, las secuencias que tienen en Phantom en cámara lenta pues lucen bastante, y tienen una justificación porque estás en una especie de onda contemplativa de los últimos días de la realidad o de nuestro planeta, que pues va a ser impactado, ¿no? Por este planeta paralelo que corre en dirección y que viene a interceptarnos. Kirsten Dunst, como mencionaba, en uno de sus mejores papeles dramáticos, yo creo. Y como bien dices, hay un montón de actores. La secuencia que más recuerdo es donde está ella precisamente en cámara lenta, creo que con el vestido de novia, cuando se sale de la boda, ¿no? Bueno, no sale de la boda, me acuerdo que está caminando como que por un bosque. Se tira también a otro tipo, ¿no? En la boda. O sea, me recuerdo que está como un campo como de golf y se tira a otro en su misma boda, ¿no? Algo así, fíjate que ya no recuerdo esos detalles. Tendría que preguntarle a esta Cristina Mendoza, a Cris Lalata, porque me acuerdo, la vimos juntos y a ella le encantó la película, pero por lo emocional. Yo la odié, la película, sobre todo la segunda mitad, por lo mismo, porque se me hacía muy desesperante. Entonces era un detalle de pues, que no se pueden portar de manera racional. Pues no, ¿de qué sirve portarte de una manera racional cuando tienes el fin del mundo, ¿no? ¿Tú viste la película que salió el mismo año con Steve Carell y Keira Knightley? ¿Cuál era? Era la de un amigo en el fin del mundo. ¿Cómo se llama esa película? Ah, sí, exactamente, es esa, que es a mí me gustó muchísimo esa, ¿eh? A mí también me gustó mucho esa película, más que Melancolía. Es como entre drama y comedia ligera, ¿no? Porque tienes una secuencia muy padre donde tienen que irse con la avioneta, creo que del papá, ¿no? O algo así. Exacto, sí. Es que él se reencuentra con su padre, creo que no se hablaban, pero ella, como su familia estaba en Inglaterra, y la quiere llevar, ¿no? En la avioneta, pero ella se regresa, ¿no? Ah, le estamos viendo acá las nalgas a Christian Slater, quien se acaba de hacer popó en la escena. Es, sí, qué asco, sí. Y ahí sí es explícito para que no digan que no se muestra. Y corte A, tenemos a nuestra chica, nuestro personaje principal de Joey, teniendo pues lo que necesita tener sexo desenfrenado para compensarse. Pero aquí también se juega un aspecto muy particular. El personaje de Joey aquí ya la vemos sufriendo. Mientras que en la mayoría de las secuencias de sexo que tenía, en realidad ella era como que muy insensible, no tenía una especie de, ¿cómo decirlo? No sentía, que de hecho es algo que se llega a explotar. Sin embargo, en este momento te muestra que ella está sufriendo a pesar de que tiene todo el estímulo sexual. Claro, después va a haber un punto en la película donde ya no tiene ningún tipo de sensibilidad, ¿no? Creo que todavía falta para eso. Si quiero, no me acuerdo exactamente, creo que eso pasa hasta el volumen 2 que ya comentaremos después. Y aquí tenemos una imagen, déjame ver si la alcanzo a compartir, porque al final de cuentas pasó lo que tenía que pasar con el personaje de Christian Slater, y pues literalmente ya colgó los tenis. Ay, a ver si retoman ahorita la toma, porque me gustó mucho cómo se veía él en la cama, la secuencia en blanco y negro, con Y una esta es la rosa. única presencia de su madre, ¿no? De Joe, ¿no? No, nunca, no tiene ningún peso para ella, ¿no? En su vida, ¿no? Su madre, ¿no? Exacto, de hecho ni la menciona y aquí es tal cual como de que me llego a despedir y me acuerdo que la primera vez que la vi me quedé con la duda si era como que la tía o por qué no tenía, por qué nunca acompañó, ¿estaba separada de su padre? Nunca lo mencionan. O sea, de hecho, no sabemos si ella vivía con su padre de niña y su madre vivía en otro lado o vivían juntos. Y no, nunca se sabe. Y aquí pasa algo que esto yo creo que sí lo voy a mostrar porque alcanza a ilustrar un poco el impacto psicológico del personaje. Voy a regresarle. Y ahí es lo que nos menciona. Ante el hecho de muerte, de qué es lo que ocurrió con ella. Ay, ya me hice pelotas con lo que quería mostrar. Sale el personaje de la madre. Y se muestra cómo utiliza la sexualidad a final de cuentas como para ruta de escape. Y mientras ella la teníamos acá de vertiendo lágrimas, pues otro tipo de humedad corría por otra parte. Y aquí, esta, fíjate que este es del manejo fotográfico que me gusta mucho, porque es escena tipo de vaqueros, donde vemos, bueno, en este caso los piernas de la chica, pero de fondo, ¿qué es lo que tenemos? La imagen que mencionaba hace rato de Christian Slater ya, ahora sí que en su lecho de muerte. Y aquí es donde quito la imagen. Y ahorita de la que estábamos hablando de un amigo para el fin del mundo, creo que se llamaba. Este es muy, fíjate que esa es como de las muy menospreciadas porque no le fue tan bien en taquilla Ni en y crítica, ¿no? ni en crítica. A mí en lo personal me gustó mucho, ¿eh? A mí igual me pareció una película que balancea muy bien el tono, que tiene escenas muy graciosas y tiene escenas muy dramáticas. De nuevo, yo creo que muchos la podrían clasificar como hipster. Digamos, el personaje de Keira Knightley, pues de repente peca del fenómeno este de la pixie tipo Summer. Pero la película me parece que tiene muy buen manejo y la verdad es, para mí me pareció así como el final, aunque pues es bastante obvio lo que va a pasar, aún así te crea como mucho sentimiento, ¿no? O sea, la película funciona muy bien y crea ese romance que yo creo que al principio, si tú dijeras Steve Carell con Keira Knightley, pues no es una pareja que tú automáticamente dirías, pues sí, van a acabar juntos. Pero la película lo maneja muy bien y acaba muy bien la película. Y Keira Knightley en uno de esos personajes memorables, que curiosamente ha sido un poco menospreciada, creo yo, ¿no? Porque de repente muchos la siguen ubicando en el personaje de Titanic. De Titanic, hazme el favor, de Piratas del Caribe, ¿no? Sí. De hecho, a ella le gusta mucho hacer papeles de época, ¿no? Ella como Ana Karenina, Orgullo y Prejuicio, que para mí ella tiene una personalidad muy moderna. Yo, aún por ejemplo, Ana Karenina yo la odié esa película, pero Orgullo y Prejuicio me gusta mucho. O también la de Atonement, que me parece muy buena película, pero ella nunca me ha gustado verla en ese tipo de papeles porque ella tiene una personalidad muy moderna, que quizás no va muy bien con esos tiempos. Pero en esta película yo creo que le quedó muy bien el rol. Exacto. Y por ejemplo, también en Ana Karenina a mí me gusta mucho, tal vez por eso, porque era como que el personaje avant-garde de esa época. Aunque a muchos no les gusta porque la ven y dicen, decía Cristina, quien mencionaba ahorita, que la ven y está bien espiritifláutica, ¿no? Les daba miedo verle casi casi los huesos a esta chava. Y bueno, volviendo a Nymphomaniac, tenemos la sensacional explicación acerca de lo que vienen siendo los multitonos, ¿no? Lo que vienen siendo en los coros por parte de Seligman. Y aquí nos está dando una explicación matemática. Voy a compartir un poquito lo que viene siendo también la pantalla, Sí, la donde es secuencia de Fibonacci, ¿no? Sí. exactamente cómo se está forjando, ¿no? Y tenemos clases de matemáticas por el tío Larcy. Y cómo se muestra, ¿no? Cómo se suman un número más el anterior, luego y así sucesivamente, lo que nos crea un patrón que está presente en toda la naturaleza. Y es la, ¿cómo se llama? Las medidas áureas, ¿no? Presentes en las obras más importantes de todos lados que nosotros podemos apreciar. Y de ahí surge el tritono, que es una figura satánica porque el tritono representa el tridente, y sin embargo Bach también lo usaba. Y aquí es donde se empieza a disvariar, quizá como que los datos de trivia que son interesantes, pero híjole, mano, aquí ya es como que se trata de legitimizar o vuelvo a lo mismo, ¿qué tanto está jugando con nosotros? Yo creo que ya cuando entran todos estos rollos de la numerología, ya es cuando ya, yo creo que ya la película es cuando no se, chavos, no se tomen en serio esto, ¿no? Así es De hecho, una película que mete todo este tipo de ideas un tanto absurdas, pero lo hace mucho mejor, es la de Darren Aronofsky, su ópera prima, la de Pi, que también te mete todo este rollo de los números y que Dios está detrás de los números y todo. Pero ahí la película lo maneja como una forma de thriller, ¿no? Y es parte de la historia, pero aquí es como nada más Larcy tratando de echarse este rollo de nuevo pseudointelectual para tratar de racionalizar, ¿no? Y creo que es divertida la escena porque a mí me da risa, ¿no? Así como que ver de repente, ay, ya no está viendo el Fibonacci y todas las figuras, o sea, es absurdo, yo creo, pero no sé si esa fue la intención de Larcy. ¿Tú qué crees? No sé, tengo la duda, ¿eh? Rápidamente, ahorita ya empezamos a ver el capítulo 5, la pequeña escuela de órganos, de órgano, ¿no? Ahorita que estamos con la onda musical. Este es el último capítulo de este volumen, ¿no? Exactamente, que dura como 5 minutos. Yo me acuerdo que originalmente, cuando pensábamos en dividirlo, quería dividirlo en 4 y 4, pero después ya vi que eran 5 y 3. Y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Nuevamente, sexo, donde Eso. tenemos viendo la flaca, estas secuencias sí fueron ya con la sobreimposición supuesta. No lo sé, La ¿eh? de sexo explícito, porque si fue así, se me hacen como que muy bien hechas en general. Y bueno, aquí lo que está haciendo el personaje de Joey es que nos está explicando acerca de las distintas parejas que tal cual los tenía como con ficha de banco, ficha de Banamex, y a ti te toca de 8 a 9, pues nada más de 9 a 10 recibe al segundo amante, tal cual ni se pone ropa esta chava, cambia las flores, quita las flores que le dejó el anterior, y pues entra el que sigue, literalmente entra pues ahí a moverle el estuche de peluche, ¿no? Y hasta cambia las flores y todo, ¿no? Yo no sé cómo la hacía esta chava, ¿no? La logística para organizar a todos los amantes y también, pues, no se ve que use ningún tipo de protección, ¿no? Yo creo que esta chava, yo creo que tiene más enfermedades venéreas que James Bond, ¿no? Bueno, sí está un poco raro, pero es de esas cosas que de repente no se explican, como para que no quitar esa parte romántica de las historias, ¿no? De la magia. Es muy raro que en una película se trate el tema de cuando un personaje va al baño, a menos que funcione en la historia. Entonces, ¿qué? ¿Superman jamás fue al baño? Entonces. De hecho, Superman no, porque no es humano, ¿no? O también los de Krypton no orinaban, quién sabe. Exactamente, pero ¿cómo lo planteas acá? Bueno, acá ya tenemos el recorrido donde nos habla de las distintas parejas y creo que era el segundo o el penúltimo el que está mencionando, porque aquí tenemos toda la referencia del tritono, la onda coral, y el primero Sí. es el que llegaba y era el rápido, el segundo es con quien sí se tomaba su tiempecito, por lo que estoy viendo, era el buena onda, el gordito simpático que le dedicaba tiempo, que le hacía buenas chambas. El frenzoneado, sí. Y aquí vemos también las pantallas divididas, ¿no? Que es un elemento estilístico que no habíamos visto antes, ¿no? Exacto, y aquí nuevamente en cuestión de la. Van en pro de este capítulo en particular. Aquí es donde entra el tercer amante. Voy a compartir un poco de la pantalla, donde espero que no me salga alguna escena altamente explícita. Y esto es lo que me gustaba: el Un tipo de gato. referencias, no propiamente el gato, pero el tipo de referencias del contexto como que más visual y la integración que le daba en el papel de la sexualidad de ella. Y sí, aquí hace la referencia de que pues, él era más como un gato, ¿no? Aquí tenemos la imagen de archivo de Getty y aquí tenemos la referencia de cómo se movía, tal cual como un leopardo. Y aquí es donde voy a cambiar de imagen porque si no nos van a censurar por ahí. Oye, ¿qué representa el gato, eh? O sea, eso me pone a pensar así cosas. ¿En el contexto de la película o en general? En contexto de la película, es Pussy, se refiere a algo de eso que tú No, dijeras. aquí tiene que ver más que nada con el patrón de personalidad más que otra cosa. Sí, que él estaba como que al pendiente tratando de, no tratando, sino la expectativa de cazar su presa. Sabía que tenía un momento para participar y el tipo de movimientos que tenían transmitían un cierto de seguridad que le despertaba el apetito sexual al personaje de esta de Joey. Entonces, es curioso porque el anterior, tú mencionabas, era el primero era como el de calentamiento. El segundo era como el que la complementaba, el que era el dedicado. Tú decías el frenzonado, pero pues este de frenzonado tenía poco, ya que también se correspondía sexualmente. El tercero era como que el preciso, el intenso, con quien tenía el grado de compenetración como que más intenso, a final de cuentas. Sí, y esa manera como ella clasificaba, ¿no? A los hombres, ¿no? Exactamente, y aquí es donde ya nos empieza a explicar acerca de las logísticas que tenía que tener, porque a final de cuentas tenía que mantener un trabajo de tiempo completo y de ahí tenía que tener pues, sus intervalos para complementar su vida emocional en cierta medida y sexual, que es lo que el enfoque principal de aquí. Y aquí nos establece una metáfora, ¿no? De ellas le gustaba salir a caminar en las tardes. Pero era como su vida ese tipo de caminatas, eran muy aburridas, se sentía como un león enjaulado. Aquí tenemos nuevamente la referencia con los felinos en este caso. Sí, de hecho aquí también utiliza otro elemento, ¿no? Que va como todo más rápido, ¿no? Exacto. Fíjate que aquí no me queda muy claro, me imagino que es por el manejo de stock de material, porque también juega con los encuadres un poco. Bueno, tenemos las pantallas divididas. no con los encuadres, me corrijo, con el hecho de que tiene secuencias con letterbox, con los bordes en negros en los extremos. Igual no quisieron hacerle zoom en las secuencias de leopardo, de león, por ejemplo. Y aquí se encuentran unas fotos tiradas, ¿no? No sé si estás también por esa parte. Sí, exactamente, ahí estoy, que está viendo los cachos de las fotos, ¿no? Y donde creo que aquí es donde se reencuentra, ¿no? Con Jerome. El momento romántico que hemos estado esperando, porque sabemos que una mujer que ha tenido tantas parejas y ha estado insatisfactoria, ¡ah!, se acaba de encontrar una foto rota en la cual aparece Jerome y voltea y alguien le tiende la mano. ¿Quién es? Y ahora te pregunto, ahora estoy otra vez viendo la película, es ¿cómo sería esta película si invirtiéramos los roles? Si fuera un hombre, un ninfómano, y le estuviera contando la historia de una mujer, ¿tú, cómo crees tú que cambiará la historia? Rápidamente, antes de eso, hay un diálogo muy interesante que estamos teniendo con Seligman, donde le dice, no, como me lo estás platicando, no tiene sentido. Esas coincidencias son demasiado convenientes para lo que tú estás tratando de explicarme. ¿Quién coños te la va a creer? ¿Cómo es que él estaba ahí después de que estuvo peleando con su esposa y después rompió las fotos que había tomado en el viaje y las estuvo tirando? Es muy curioso porque ahí se hace una especie de autocrítica, según yo, al mismo von Trier, porque es ¿Cómo te voy a crear la conveniencia de esta historia? ¿Y qué es lo que le responde el personaje de Joe? Bueno, eso todavía no aparece acá, pero tenemos uno de los grandes secretos. El ingrediente secreto para el sexo es el amor. Volvemos a la secuencia de terapia psicológica, donde dice que el ingrediente secreto es el cantus firmus. Y pues desde luego tiene ya su reencuentro con Jerome y se van a dar sus quereres. Y volvemos a lo que tú me mencionabas. Si se tratara de un personaje masculino, bueno, aquí tenemos unas especies de particularidades. Desafortunadamente los roles de género que tenemos establecidos dan a la pauta para lo que se puede llegar a considerar sexismo, aunque en realidad no lo es. Cuando se hablaba, por ejemplo, de la película de La vida de Adele, Blue is the Warmest Color, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido ese juego con dos mujeres? A final de cuentas hubiera tenido que haber una parte dominante. Si esa parte dominante la interpreta un hombre, vas a decir que es por el género. Si lo interpreta una mujer, vas a decir que él era mandilón. Ocurrió una cosa muy interesante con la película de Raúl Fuentes, no sé si la viste, la de Todos tienen tortita menos yo. Digo, todo el mundo tiene alguien menos yo. Te la recomiendo bastante, a mí me gustó. Y es también muchos decían que era La vida de Adele región 4, y aquí estamos viendo el sexo intenso entre estos personajes. Sí, ella está acostada y está disfrutándolo, mientras vemos el full frontal que tiene con el personaje de Shia LaBeouf. Volviendo a la película de Raúl Fuentes, él mencionaba, y ahí yo notaba un trabajo muy interesante de guión que él tenía, donde dice, si hago los personajes que sean o dos hombres, bueno, me van a acusar y van a estar diciendo que estoy explotando la temática gay, que eso yo lo relaciono mucho con lo que se hizo con la película de Cuatro Lunas que vi en Guadalajara, que se me hizo. Se esfuerza demasiado por demostrar que es una película gay, y sin embargo, si tienes dos personajes donde en una pareja sean del género femenino, ya no dependes del género como para justificar su manejo de interpretación dentro de una pareja. Retomándolo directamente a Nymphomaniac, es lo que nos estaría pasando. Si ponemos a un hombre, van a decir que es una película terriblemente machista. Claro, aquí no falta el que nos esté diciendo que estamos viendo la historia de una zorra, ¿no? Que se estaba echando a todo mundo. Pero es más suave la crítica en cierto sector, en este caso un sector más intelectual y de más de arte, a lo que podría pasar con la historia de un hombre. Porque también tenemos pues, películas de Casanovas, incluso la del mismo Casanova, aunque no se enfocaba tanto en eso. Es como que el cliché, ¿no? El hombre ligador que se echa a todas. Sí. Y aquí nos está diciendo el personaje de Joe que no siente nada después de tremendo secuencia de sexo que acaba de tener con con el buen Joe. Digo Joe, con ¡ay! Se me fue el nombre, Jerome. Y llegamos a la secuencia final de los créditos, ¿no? Lo que no hace la película, por ejemplo, viendo otras películas que son divididas en dos, como la de Kill Bill, digamos que tú tienes los pósters atrás, creo que Kill Bill volumen 1 y 2, de alguna forma, creo que está muy pensada para ser dividida en qué momento es partida en dos. y realmente crea así como una expectativa enorme, ¿no? Cuando acaba el volumen 1. Y aquí el final de Nymphomaniac como que simplemente corta, ¿no? O sea, yo siento yo que no te invita a decir qué más va a pasar, ¿no? Aún vemos a una Jo que es feliz, ¿no? Y obviamente, pues obviamente va a haber un declive en su personaje en el volumen 2, pero de alguna forma, y creo que hasta te muestra aquí secuencias de la segunda parte, ¿no? Exactamente, en los créditos, así como que lo que vas a ver en el segundo volumen es... Y y de hecho la historia pues sí se torna muy oscura, pero esta película termina... No siento que deje como un cliffhanger, o sea, yo siento yo que sí funciona por sí misma, no creo que sea necesariamente que necesites tú ver la 2, digamos, si tú te quieres quedar con esta película lo podrías hacer, aunque definitivamente pues, tienes que ver qué pasa con los personajes, pero no hay un sentido como de que está creando así como el cliffhanger para que tú la continúes, ¿no? Yo siento que simplemente corta, no sé tú cómo lo veas. Exacto, y lo curioso es que corta, y aquí también sirve lo que viene siendo la capitulación, este último fue muy breve, y aquí se empieza a notar lo que yo creo que es el juego que nos está haciendo el tío Larcy, porque ya nos estableció desde las primeras secuencias, cuando habla de los nombres de los personajes, concretamente de Seligman, yo te puedo establecer un personaje, te puedo establecer una historia, pero al final de cuentas no tiene que tener sentido, y es lo que nos está pasando con este último segmento, donde dice, bueno, sí me clavo en la narrativa, me clavo en el tritono, me clavo en todas mis explicaciones, y de repente dicen, pero oye, ¿no es demasiado conveniente lo que me estás contando? Sí, pero a final de cuentas quien está contando la historia soy yo, ¿no? Tiene su papel de justificación, y como dices, Kill Bill sí se puede dividir en una secuencia tonal, donde tienes los mismos pósters como están aquí a mis espaldas, lo ilustra, ¿no? Uno es un western, mientras que el otro es un tributo al cine oriental. Acá no, tenemos 8 capítulos, cada uno con un estilo diferente, algunos más marcados como el de Delirium, que en lo personal es uno de mis favoritos, aunque es de los más desgastantes, pero eso mismo le da la confianza como para que poder cortar. De hecho, pudo haber cortado en 4 capítulos y 4 capítulos para el segundo volumen sin ningún problema, no tenemos la necesidad de un cliffhanger, porque son como que historias aisladas, algunas más interesantes que otras. Claro. Pero bueno, ya prácticamente para terminar, vamos a hacer como que una especie de cierre, porque ya llevamos casi 2 horas y yo también ya quiero ir al baño. sí. En balance, ¿cómo crees que fue el primer volumen de Nymphomaniac? Mira, yo en retrospectiva, y quizás no sé si estaba platicando contigo, pero en esta segunda vez que la veo, me pareció mejor lograda de lo que yo tuve la experiencia, ¿no? Definitivamente yo creo que el volumen 2 es la que arrastra toda la producción, porque el volumen 1 tiene escenas bastante bien logradas, sí tiene momentos tediosos, tiene momentos que la historia podría avanzar un poquito mejor, la secuencia de Uma Thurman, por ejemplo, yo lo hubiera cortado y todo, pero de alguna forma la película tiene esos momentos que como que hacen un poco más ligero los momentos más fuertes, ¿no? Y yo creo que es algo que falta mucho en el segundo volumen, ¿no? Ya cuando hagamos el comentario, pues vamos a ver todo lo que sucede después, ¿no? Pero yo creo que la película, como está el volumen 1, tiene muchas cosas valiosas. No me va a ser fan de Lars von Trier, la verdad, yo no soy así como muy fan de su cine en general, pero yo creo que sí es una película que con un poquito más de trabajo en la edición pudo haber sido una película que hubiera, para mí, sobresalido más de lo que tenemos, ¿no? Exacto, pero bueno, ya estaremos mencionando de cuando terminemos el volumen 2, si es que sobrevivimos, ya como obra íntegra los 2 volúmenes, ¿qué tal funcionan? En lo personal me gusta mucho algunos segmentos, yo creo que de los 5 capítulos que vimos, el 1 y el 4 son los mejor logrados en mi opinión, tal vez el 2 no, ahí sí, la presentación y el que mencionaba de Delirium son los que se me hacen los mejor logrados y que funcionan como secuencias si nosotros las separamos de la película y tienen consistencias de personajes. Como una obra en su totalidad sí se me hace un poco excesiva en el manejo de las duraciones, que es algo que tú ya mencionabas, pero también entiendo por qué lo hicieron de esa manera, que es lo que comentaba hace rato, es como que para ilustrar lo que vienen siendo los matices. Pero bueno, eso sería yo ya lo que daría como que mi especie de cierre. También les agradecemos, ahorita ya tenemos 2 espectadores más en pantalla. Les agradecemos por habernos estado acompañando. Esto estará presentándose también mañana. Tan pronto termine el render, lo dejaré. Yo creo que nada más como en formato de audio. El video sí se me hace que sería demasiado pesado, tanto para descargarlo como para verlo. De hecho, nos comentaba también Richard Grayson, a quien le mandamos un saludo, nos comentaba vía Twitter que pasáramos más escenas porque está medio creepy vernos a nosotros, y créeme que lo comprendo, pero la intención es precisamente tener el track de audio que pueda funcionar como comentario mientras estás viendo la película. Pero bueno, ¿algo más que tú quieras agregar ya para cerrar? Pues no, pues espérenos en el volumen 2. Exactamente. Y bueno, tentativamente lo estaríamos haciendo la siguiente semana, y pues ya estaremos avisándole por este medio, y vía Twitter y vía Facebook, donde nos podrán ver. Y bueno, eso fue todo por hoy. Les agradecemos nuevamente su compañía a todos, y pues de este lado de la línea estuvo Dan Campos, y allá estuvo el buen Román Rangel. Gracias.